calor, que es desagradable, pero tampoco tanto. Es una metáfora en ese caso. Claro. Así que, lo que digo, nos sumamos a esta lucha contra la bombita de olor en los camarines de Rocío Marengo. Humor Fernando Bravo, por supuesto. Pero que como todo el mundo sabe, a mí me encanta, ¿eh? Y Rocío Marengo ha tentado a muchos. Muy bien, Fernando. Muy bien, me encanta, pero yo lo digo con admiración, ¿no? Con forma. Sí. Entonces propongo consigna, atentados caseros, pequeños chascos y ese tipo de bromas que podemos hacer sin matar a nadie. Muy bien. Otro humor, Fernando, ¿cómo sería? A ver. Bueno, si le han hecho esa broma esta vez, habrá sido al amanecer cuando está el Rocío, ¿viste? Da la vuelta larga y llega, me encanta Fernando. Bueno, compañero, doctor, el abogado amigo, el boga amigo que todo el mundo necesita por si se mete en problemas. Por las dudas. Es nuestro boga amigo Darío Villarroel. ¿Te acordás del juez estrella Fayonato Márquez, que hablaba en todos lados, que aparecía, que descubrió, entre comillas, la mafia de los medicamentos? Está en problemas. Porque el fiscal Jorge Sica pidió su declaración indagatoria. Recordemos que está suspendido porque ahora viene lo que se llama el juicio en el Consejo de la Magistratura para destituirlo. Nada más ni nada menos que por proteger a tres narcotraficantes. Es decir, un delito menor para un juez, desde el punto de vista jurídico, es una broma obviamente. Un tema bastante grave que un juez encubra a narcotraficantes, que es una de las acusaciones que él tiene en el Consejo de Magistratura, es implicante. Y de alguna manera, más allá de que lo echen o no como juez, ya se adelantó el fiscal Jorge Sica y pidió su declaración indagatoria, que esto se va a producir en los próximos días. Recordemos que de acá a 15 días comienza el juicio a Fayonato para echarlo del Poder Judicial. De juez estrella a juez estrellado. ¿De qué lo acusan? Espera que saco el mamotreto. ¿De qué lo acusan? Te diría. Recordaremos también que es el juez que llamó a declarar a Narváez, entre otras cosas. ¿Te acordás? Tal cual. Sí. Contame, ¿de qué lo acusan? Mira, por se lo acusaba de kirchnerista en esa época. Sí, de haberse quedado con un cargamento de soja que él tenía en una causa secuestrada, aparentemente se quedó con parte de la soja. Una de las acusaciones que tiene... ¿Quién lo acusa de eso? Lo acusan las personas perjudicadas que eran los dueños de la soja. Y esto está en el Consejo de la Magistratura. Lo acusan de esta causa, de proteger a narcotraficantes en la zona de Zárate. ¿Cómo proteger? ¿Qué significa? Claro, aparentemente mira para otro lado a la hora de algún accionar de los narcotraficantes en la venta de droga en la zona de Zárate Campana. Y esa y algunas más. Viste que ahora está guardado. Está guardado, sí. Si yo te lo saco al aire, sí. ¿Vos con respeto le podés contar uno por uno los temas, sí, de los que se lo acusa? Ojo, yo no digo que sea culpable. No, de los que se lo acusa. La acusación que tiene el Consejo de la Magistratura. Maru, vos contale, sacame a mí el diome, contale que Villarroel dijo todo esto que dijo, viste, que Villarroel, y que como yo no lo puedo creer, porque en San Nicolás no escuchan la radio, lo desafié a Villarroel para que se lo diga en la cara. Para que le pregunte tema por tema. No tengo ningún problema, yo he hablado con él también. No, nosotros somos amigos, olvídate. Pero decimos así porque salga. Entonces, a ver, le puedo preguntar por qué lo citó de Narváez. Le puedo preguntar por qué lo citó de Narváez. Lo citó. Que no había ninguna prueba. El teléfono no alcanzaba. No existía, olvídate. ¿Cómo no existía? Estaba sin la prueba, no había prueba. Era una necesidad política de alguien. Bueno, Barbisky no dice lo mismo, pero está bien. No, pues te pregunto para preguntarte. ¿Qué? El gesto no se ve. Yo le pongo la jeta. Tengo un programa en América y le pongo la jeta. Igual pregunto y no me cuido y vos me haces gestito. ¿Cómo puede ser? No. Ahora, vamos a si nos cuidamos, nos cuidamos todos. Si no, que no se cuide nadie acá. Yo te pregunté si el teléfono, aquel Handy Nextel, que sirvió como fundamento de juez para llamarlo, era trucho, te estoy preguntando. No era trucho, pero no era un indicio que justificaba una citación a una declaración indagada. No estaba a nombre de Narváez. No estaba a nombre. Sino de una de sus empresas. Tal cual. Pues si vos lo sabés, ves que me querés enojar. No, pero estoy tratando de dar un poquito de esto. Bueno, Maru, lo llamás a Fayonato. Te decís, mira, Rossi no puede creer cómo puede que un amigo de él como vos, decía Fayonato, una vez lo vi en mi vida. Un amigo como vos, que le hablen así, se puso mal. Si logramos que salga el juez y nos dé el título... ¿Qué? Periodísticamente impecable. Juntamos todos los títulos, nos hacemos famosos, la fama trae el dinero y el año que viene, ¿dónde estamos? Y comprando dólares. En la lista de los que compran dólares. 18, que es lo único que queremos. Agustín González, el hombre de la primicia de deporte. Lo crucé a Elio Rossi. ¿Otra vez a Elio Rossi? No, lo crucé por la calle. ¿Lo viste? Sí. ¿Qué te dijo? No, no lo saludo más. Ah, te he agrandado porque te tengo vos acá en el equipo. A ver si agarro uno de los tiradores y te ahorca. Lo vi a Donatucci. También a Donatucci. Lo vi. A la tortuga ninja, Donatucci. Estaba tomando café en la esquina C5N y con Ciudad América lo vi. Te hizo cuernitos. No lo saludé. Muy bien. No, porque te he agrandado, porque está vos que te da las primicias, claro. Y ellos que las copian. Por supuesto. Sin copiar, sin citar, ¿no? ¿De qué vas a hablar hoy? Voy a hablar de muchas pavadas. Yo te pregunto algo a la mesa. ¿Vos crees que...? No, es una venta de mierda, ¿no? Todo el programa viene trabado. Yo arranqué trabado, todo. Digo, ¿de qué vas a hablar a esta hora, Villarroel? En lugar de vender, hizo una editorial sobre la justicia argentina. Yo no quería estar a destono de Villarroel. ¡Basta! Todo el programa vino trabado. Y cuando le pregunto al que está en la primicia, ¿qué tenés por ahí? No, un montón de boludeces. Estamos fritos. Bueno. Vamos a poner la música de nuevo. Vamos a hacer una cosa. Vamos a empezar nuevo. Dale, sí. Vamos a empezar nuevo. 18 y 19. De 18 a 21. Pop. Escuchas Mundo Rosinio. En Pop Radio. Pop. 101.5. ¡6:20! ¡Bienvenidos, compañeros! ¡Bienvenidos! ¡Aquí comienza el programa que estabas esperando! ¡Caramba! ¿Qué tablas nos entregaron? ¿Quiénes eran los salames que estaban al aire hace 10 minutos? Bueno, no es lo que importa. Lo que importa es que ahora comienza de una buena vez el programa que estabas esperando. ¡Aquí comienza Mundo Rosin! Mejor empezar tarde y bien que temprano y mal. Se tuvo un déjà vu de pronto. Bienvenidos a todos. Qué rápido pasó febrero, ¿eh? Sí. Qué rápido pasó febrero. Se están preparando los chicos, ¿eh? Se están preparando los chicos porque vuelven las clases, ¿eh? Ahí están, ¿eh? Uno le compra útiles, ellos se llenan de piojos. Todos vamos más o menos agarrándonos de lo que necesitamos para arrancar el año, porque en 10 días nada más empieza el año, ya se siente el quilombo en la calle y para acompañar este comienzo extraordinario. Este comienzo de año que se viene, esta nueva manera de empezar. O sea, porque el 1 de enero empieza la parte del año que es como, bueno, arrancó, nos cagamos de calor, pasa calor, pero el 1 de marzo empieza el año en serio, trajimos lo mejor de cada uno de nosotros. La mejor información. Por eso, rápidamente, uno a uno, vamos repasando. ¿De qué se trata la hora para esta mesa? Sebastián Mechengieser. Hola Gerardo, hola chicos. Atentaron el camarín de Rocío Marengo, le dejaron una bombita de olor. Así que la idea es hoy hablar un poco de bromas, chascos y esas cosas que nos han hecho o hicimos. Así que los invito a todos a participar de esta genial consigna. Vamos a ver cómo nos va ahora. Darío Villarroel, ¿de qué se trata esta hora para vos? Buenas tardes. De juez estrella a juez estrellado. Piden la indagatoria de Fayonato Márquez en una causa por encubrimiento a dos narcotraficantes. No, no lo puedo creer, enseguida vamos con eso. Agustín, ¿de qué se trata esta hora para vos? De cosas totalmente trascendentales. De Pechito al horno quemado, Pechito salvado. Un inglés lo quema Pechito, otro inglés lo salva. Y lo vamos a ver por YouTube. Señores, ahí pasa un taxi. ¿Me estás escuchando? ¿Puedo decir el coche? La unidad 100, mira qué lindo número de Radio Taxi del siglo, ¿eh? Ahí está, paso un rato para saludar, gracias macho. Eugenia, las vías de comunicación. 4535-4210, si nos llamas por teléfono y nos dejas grabado tu mensaje, y por mensaje de texto manda la palabra pop espacio y el mensaje al 1001. ¿Qué dicen? La clásica de las reuniones es la empanada rellena de algodón. Una broma, un chasco. Ah, hablamos de broma. Esa no la conocía. En mi familia salía mucho esa. Sí. Yo no la conocía. Jamás. Lo como rompada, dijo el abogado. Otro más, dale. Sí, tengo una. La joda más zarpada que hice fue tirarle un petardo, esta es durísima, un petardo dentro del baño a un compañero de laburo cuando estaba haciendo los segundos. No, horrible. Salía mucho en las oficinas. Bueno, muy bien, uno más. 10-11, por mi espacio, bromas que ha hecho la gente. Tenemos también mitos de los que... Ah, a ver. De ese programa fallido. Claro, del programa que nunca fue. Yo tengo un auto grande porque tengo cuatro hijos y un pito que no me merezco. Bueno, está muy bien, está muy bien. No hablamos de los autos así familiares. Es el, claro, el tipo, claro, que va solo con su coupé, viste, que larga así, en general cuentas, no funciona. Pero bueno, 18:23, rápidamente, vamos con la primera canción del día de la fecha. Esto se llama Mundo Rosista. Sería mejor, ¿no? Un poco mejor. Ahora no, empezamos nuevo. Pero rico, no, igual se puede mejorar. Ahora lo empezamos nuevo. Es el número uno en Europa. Es Pop. Chop. Mika. Rain. Is it really necessary? Every single day. You're making me more ordinary. In every possible way. This ordinary mind is broken. You did it and you don't even know. Escuchas Mundo Rosín en Pop Radio Pop 101.5. Bueno, 6:25, como les decía, como les digo siempre, nosotros boludeamos todo lo que podemos. Pero cuando pasa algo, paramos los aviones en el aire para contarlo. La comisión interna de la empresa Bosch realizó una protesta sobre la General Paz en ambas manos a la altura de la avenida San Martín. El conflicto se originó el 21 de diciembre cuando la empresa le comunicó a los trabajadores por telegramas que se iba del país. El diputado del Acuerdo Cívico y Social, Héctor Toti Flores, fue una de las víctimas de los golpes y palazos que repartieron los efectivos policiales en esta protesta. Hoy, hace un ratito, tanto es así que desde la sala de guardia del hospital, esperando que lo atiendan, nos responde a nuestro llamado, y lo agradecemos mucho, el diputado del Acuerdo Cívico y Social, Héctor Toti Flores. Hola, ¿qué tal? Gerardo Rosín te saluda. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo te va? Bueno, bien, ¿qué te pasó? Bueno, estábamos acompañando una manifestación que hacía los despedidos de la fábrica Bosch en San Martín, que habían tenido una medida cautelar de un juez y no se hacía efectiva esta medida, y entonces estaban manifestándose para hacer conocer a la población que cuál era su situación, cuando a dos cuadros una manifestación absolutamente pacífica, habíamos hablado con un comisario para ver el recorrido que se iba a hacer, cuando a dos cuadras antes de llegar a la General Paz, un pelotón de motos de la Policía Federal se interpuso de manera violenta, tropezando algunos compañero, y bueno, se generó una escaramuza ahí absolutamente innecesaria, porque nosotros la manifestación era pacífica. Disculpa que te interrumpa. Hola, ¿me escuchás? Hola. Sí, ¿sí? Disculpa que te interrumpa, para entender. Cuando se acerca este grupo de uniformados de la Policía Federal, ¿ustedes qué estaban haciendo exactamente? Bueno, estábamos a 2 cuadras de la General Paz, por una calle lateral a la avenida San Martín, porque también no queríamos interrumpir ese paso. Estaban los delegados viendo a ver cómo se podía hacer esta manifestación sin interrumpir totalmente la calle. Tanto es que después llegamos a la General Paz y se interrumpieron, pero dejando pasar a los automovilistas. Y cuando fueron, la verdad que fuimos brutalmente reprimidos, como hacía mucho tiempo que no, yo por lo menos no veía. No había ninguna posibilidad de diálogo porque se abalanzaron. Sobre nosotros con gases lacrimógenos, con bala de goma. Un periodista de la Nación, Fernando Mazo, también me mostró su pierna, que tenía unos portazos de goma, el delegado de la fábrica también en el brazo, y a mí con mi credencial en la mano, diciéndole que soy un diputado de la Nación, me pegaron un palazo en la cabeza. La verdad que abandonando todos los derechos de manifestarse, no había absolutamente ninguna. Qué raro, ¿no? Qué raro, porque además esto marcaría el comienzo de una nueva política de gobierno frente a las manifestaciones, porque nunca pasó. Yo creo que hace mucho se hace solapadamente y se termina a lo mejor a los palazos, no trasciende porque no está la prensa, y entonces queda como parte de esa represión encubierta que hay, y se sigue con los discursos progresistas de justicia social y todas esas cosas. Yo creo que es el inicio, hay que mirar bien esto, porque es el inicio de lo que son capaces de hacer para tapar la realidad. Los despedidos existen, la fábrica no lo ha reincorporado, la manifestación de los trabajadores junto con otras comisiones internas que también tenían despedidos en su fábrica, y la represión fue violentísima. ¿Dónde estás ahora? Creo vos? Que el hecho... ¿Dónde estás ahora? Yo ahora estoy en el hospital Paro y Cien, esperando también que me atiendan acá para ver si creo que voy a tener algunos puntos, porque la herida fue bastante larga. ¿Que cuando te pegan cuando te pegan el palo en la cabeza? Estaba junto con los trabajadores ahí adelante de la marcha, pero avanzaron de atrás, digamos, por una cuadra lateral, y nos tiraron las motos encima. Pero ¿dónde crees que te van a tener que hacer unos puntos? ¿Por el golpe en la cabeza? ¿Dónde crees que te...? Yo sabía, no me escuchaba. Subí un poquito. ¿Dónde crees que te van a tener que hacer unos puntos? En la cabeza, sí, el palazo fue en la cabeza, en el medio de la cabeza. ¿Y se te abrió? ¿Y qué te estás conteniendo ahora? ¿Que con un pañuelo te estás conteniendo la sangre? Sí, no es muy profunda. Pero sangre bastante, igual. Sangre igual, sangró muchísimo, bueno, y ahora estoy acá en el hospital de Matanza esperando, como todos los ciudadanos que tienen que venir acá y atenderse y esperan horas y horas. Bueno, me sorprende, también me sorprende la poca repercusión que tuvo, ¿no? Un diputado reprimido, no... No sé, bueno, nosotros llamamos a todos los medios, pues nos parecía que esto es parte de una política que se puede empezar a implementar para tapar lo que está pasando, y la verdad que si hoy reprimen a un diputado con la credencial en la mano, yo tengo la credencial con manchones de sangre como para testimoniar lo que pasó, porque me saltó encima. La verdad que se puede esperar en cuanto a nuevas protestas que hagan distintos sectores sociales, pero yo creo que era lo que nosotros veníamos y nuestra líder venía diciendo que iba a pasar esta vez. Qué raro, me sorprende, te creo político. Por supuesto, me sorprendo, pero no porque ponga en duda el relato, me sorprendo porque no es lo que viene ocurriendo ni la política que viene dándose el gobierno para sí mismo frente a las manifestaciones. Pero bueno, que te atiendan rápido. ¿Cuántas estás esperando que te atiendan? Y ya hace más de media hora que llegué al hospital. Bueno, ya sabes, si los demás medios no te dan pelota, llamás que acá en Pop te sacamos al aire, y además tenemos botiquín. Si ve que viene largo, venir para acá. Bueno, nosotros bueno, nos damos mania, amigos, que se queden tranquilos, que no es muy profunda. No, entendimos bueno, porque se te escucha hablando bien, Bueno, gracias. Bueno, cualquier cosa, por eso te digo, para esa clase de lastimadura, nosotros acá nos damos mania. Tati, si no te dan pelota, te venís para acá. Uriarte y Nicaragua. Chao, un abrazo. Gracias. Héctor Toti Flores, diputado del Acuerdo Cívico y Social, estaban ocupando uno de los carriles de la General. Cuando de repente un pelotón de la Policía Federal, así lo llamó él, no es un pelotón en rigor lo que conforma un grupo de policías de la Federal, los atacó por la espalda, fueron brutalmente reprimidos, ellos estaban marchando junto con la comisión interna de la empresa Bosch y bueno, periodistas y hasta un diputado han resultado heridos, el periodista de la Nación, según nos decía, con marcas en la pierna, y el diputado nacional Héctor Toti Flores, con una pequeña herida en la cabeza que nos preocupa, no por el tamaño de la herida, sino por la gravedad de los hechos. 18 y 33. Hasta las 9 de la noche, escuchas Mundo Rosín. En Pop Radio. Pop 101.5. Tus estudios superiores, de manera fácil, simple y económica. En la Politécnica de Buenos Aires, www.politec.edu.ar. Hola, soy Pancho Dotto y con solo hacer así, hago una fiesta para que los modelos se diviertan. Y si se aburren... ¿Y yo qué sé, hijo del loro? Pero no sé qué pasa. Últimamente los hombres las aburren tanto que nada las divierte. Axi, yo te... Te damos la oportunidad. Entrá en quenosaburran.com y demostrá que podés cambiar. Si ganás, te venís a pasar acá, a mi casa, un día con ellas. Chau. Nuevo Axe Twist, la fragancia que cambia durante el día. Promoción y obligación de compra del 15 de febrero de 2010 hasta el 1 de abril de 2010 para la República Argentina. Consulta bases en www.axe.com.ar. Siempre es hora de Paddle Watch. Paddle Watch, un reloj que se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos. ¡Hola, Regisito! ¿Sí? ¿Sí saben para qué existe el fin de semana? ¡Para poder jugar! ¡Sí! Por eso, en las 48 horas de nuestro reinado, solo estará permitido jugar y divertirse. ¡Sí! Mamá, tiene prohibido lavar la ropa. Solo podrá jugar con nosotros. Porque todo chico tiene derecho a un fin de semana de rey. Ahora, aunque la ropa se manche el sábado, se lava el lunes. Ala con poder multiacción. Es insuperable removiendo manchas secas de hasta 48 horas. Ala, porque ensuciarse hace bien. Nuevas tostaditas Twistos ideales para el desayuno. Twistos desayuno, Twistos desayuno, desayuno Twistos. Saladas y dulces para untar. Twistos untar, Twistos untar, untar Twistos. Y para desayunar sin tu pájaro carpintero. ¡Soy libre! ¡Libre, libre, libre, libre, libre! Twistos, tu break natural. 101.5. Bien levantado. En fin, el 87% de nuestros oyentes varones alguna vez en la vida quisieron cachetear. A Arjona y el 93% de las correspondientes mujeres alguna vez en la vida quisieron cachetear a Rocío Marengo. Por una pavada. Bien levantado. Y el 94% si se encuentra en un shopping a Dolores de Arriba le pone pipa que se caiga. No. De las minas. Bien levantado. De lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana. 101.5. Bien levantado. Con Beto Casella. Acá, en Pop Radio. Mundo Rosín, en noticias. 6:35 A esta hora la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 29 grados, 5 décimas. Sensación térmica, 31 grados, 7 décimas. Humedad, 58%. Procesan a 6 policías por el caso de la familia Pomar. La justicia procesó a los efectivos por mal desempeño en la búsqueda de la familia que se accidentó y murió en Pergamino. Claro, siempre queda ahí abajo nomás, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque salieron todos a dar su tesis sobre lo que pasaba con la familia Pomar. Incluso salieron también los referentes políticos del área. No es que se mantuvieron al margen, pero bueno, pagan los canales nomás. Gremialistas cortaron la General Paz a la altura de San Martín. Sindicalistas y militantes de partidos de izquierda protestaron por los despidos de una empresa metalúrgica. La movilización se realizó en las dos manos y generó varios kilómetros de cola. En exclusivo hablamos recién con el diputado Flores desde la sala de espera de un hospital porque había sido golpeado, y queremos agregar que nuestra productora logró también hablar con el periodista de La Nación, a quien citó el diputado Flores durante el reportaje, quien confirmó por completo los dichos de Flores, que efectivamente venían por una calle aledaña, que intentaban cortar al menos un carril de la General Paz y que fueron sorprendidos por la Policía Federal cuando los atacaron. Confirmó también que él fue atacado levemente y que quizás el más perjudicado fue el diputado Flores, que habló con nosotros hace un toque nada más. Una luz de barro y agua dejó dos muertos en Comodoro. Dos personas murieron anoche en Comodoro Rivadavia, al sur de Chubut, y un chico está internado grave tras una luz de agua y barro que descendió de los cerros que rodean la ciudad tras intensas lluvias, que provocaron además un corte en la ruta 3, informaron autoridades locales. No sé si quedan entradas, pero en un ratito nada más va a tocar Custurica en la Argentina. Si te gusta, si tenés un mango, anda y paga la entrada, que vale la pena, La temperatura en Buenos Aires. Es 29 grados 5 décimas, la térmica 31 grados 7 décimas, humedad 58%, el cielo está despejado y el pronóstico indica para hoy cielo algo nublado, vientos regulares del noreste. Estas fueron las noticias en Mundo Racing Pop 101.5. La vida es una fiesta. Muy bien, 7 menos 20 casi, sí. Agustín, disculpa, te interrumpí por las noticias estas de... Te disculpo, está bien. Debe ser un atentado como a Rocío Marengo. No, está bien, gracias. Bueno, te decía que... Él no tiene problema porque al toque lo puede limpiar. Lo puede limpiar, claro. Upa. Portátil bien, Rocín. Portátil bien, Agustín. Bueno, un inglés, a José María Pechito López, el argentino que iba a estar en la Fórmula 1, lo metió al horno, es Peter Windsor, el representante de la escudería US Fórmula 1. El tema es que YouTube, que iba a poner la guita, se va. Dice, muy poco serio, la chantada no es solo argentina. La sede de este equipo en Estados Unidos sí. Está en venta hoy. No. Pensá que dentro de poco empieza el circo del Fórmula 1 y hay otro inglés que lo puede salvar a Pechito, quien es el todopoderoso Bernie. Ecclestone, el dueño de la marca Fórmula 1, ese que va a ayudar a Pechito a que entre en una de dos escuderías, Campos Meta, que es española, o la Stefanovic GP, que es de base serbia. Esto porque se ríe el pelado. Exactamente, tienen el ojo de vidrio los capitanes de equipo. La cuestión es que YouTube quiere entrar a la Fórmula 1 sí o sí, y las mayores chances están en el equipo Campos Mesa, donde Pechito López, seguramente gracias a las maniobras de Bernie Ecclestone y a los millones que puso el gobierno y varios sponsors que juntó Felipe McGuff, su representante, esté en la Fórmula 1. Yo creo que Pechito... Ah, creí que era Felipe que Mago el que estaba con Tinelli, ¿no? ¿Cómo el Tinelli al final? Es Felipe McGuff. Felipe McGuff es el que se surtió con Mickey Rourke en televisión. No, ese era... ¿Cómo se llama? El otro, ¿no? Henry de Reader. Tienes razón. The Rider. 7:20. Estamos en Uriarte, Nicaragua. Nos gusta que pasen y nos saluden desde los autos. Nos da la sensación de no estar haciendo la radio para nadie. Está buenísimo. Sí. También recibir mensajes. En el 10011, Pop y Espacio, por ejemplo. Hola, soy Noé y me pasó que estuve con un narigón y es mentira que los narigones... tienen nada que ver, un maní. Las petizas sí tienen y bastante. No, es mentira. A ver, chicos, de una vez, comprobado. Todas las pautas físicas que parecen dar algún tipo de indicio sobre el que te jedi son mitos, falsas. Son ni la mano grande ni la mano chica, son no. Comprobado científicamente, punto. Bien. Al final no hay nada más parecido a un huevo Kinder y su sorpresa que el pito un varón. Se acabó. Es eso. No hay patrones. No hay patrones. Mano grande anarquista, así, chichito, mano chiquita así, chichito. También. Claro, no hay patrón, chicos. Es así, pero aparte comprobó científicamente. Es una de las cosas que les traje hoy. Después les voy a contar otras. Estoy documentado todo en la computadora. Perfecto. Bueno, ¿sabés dónde lo saqué? ¿Entendés? 7:20 sí, diga. Bueno, caso Pumar, recién escuchábamos en los títulos, hay policías procesados. ¿Por qué están procesados? Primero, dos policías de la DDI de Pergamino porque aparentemente negaron que recibieron un llamado al 911 que le avisaban que había un auto en la ruta que se había dado vuelta. Obviamente, incumplimiento de los deberes de funcionario público. Otros dos funcionarios, policías, que ahora no están más, obviamente han sido separados, porque esto fue peor. Escribieron que en realidad rastrillaron la zona cuando nunca la habían rastrillado, con lo cual el delito es falsedad de instrumento público. Los dos delitos son excarcelables, ya me metí en ese lío yo ayer con el tema de la excarcelación. Ningún lío, muy bien usted. Y van a seguir libres hasta tanto haya un juicio oral y público. La pregunta es esta, cuando llegue el juicio de acá a 2 años, ¿estaremos pendientes de que condenen o no a 4 tipos que tuvieron en vilo a toda la sociedad porque no vieron lo que tenían que ver y que rápidamente un caso se hubiese esclarecido y no hubiese generado que tanto pseudo periodista hubiera comprado una versión que en realidad nunca debió copiar sino certificar ante las fuentes como corresponde? Diga el nombre de 3 pseudo periodistas o no lo vamos a tomar serio. Jueguese. Acá hay que este pseudo periodista que está en condiciones de decir que alguien es un pseudo periodista. Y como yo no conozco el término, pregunto. Deme como ejemplo, ahora cuando sea, después que se vaya Romero, lo dejo pensar a quién mata. Cuando se va el tránsito, el doctor Darío Villarroel va a dar un ejemplo de pseudo periodista. Mientras tanto el tránsito, don Cristian Romero. El tránsito, el mundo Rocín. ¿Qué dice Romero? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Gerardo? Muy buenas tardes. Bien. Una tarde bastante complicada para regresar a casa. Los sí, pero está relé. Te arreglé el quilombo que tenías en General Paz y San Martín, ¿eh? Mandé unos policías amigos con unos bastones, los cagaron a trompada, bien a todos y los sacaron a todos. ¿Eh? Sí, estuviste bárbaro. Estuve bien, sí. Me tenían podrido, agarré y los mandé a cagar a trompada a todos. Había uno que decía, soy diputado, le pegan también. Dije, me lo corren de ahí y ahí ya te liberé, te saqué un problema, Romero. Me sacaste un problema, es verdad, muchísimas gracias. No, no, nada. Cualquier cosa te los mando donde lo diga, ¿eh? ¿Ahí desde enseguida? Sí, porque toda la Argentina ahora, de a poco, se va acomodando a la derecha. Claro. El post-kirchnerismo va a ser la derecha. Y nosotros queremos arrancar primero porque como con esto no podemos currar, queremos currar con lo que viene, ¿entendés? Pues ya somos de derecha mal. Tenemos nosotros 20 periodistas listos con el bastón y la pistola para ir a cagar a patadas a todos porque nos vamos... Sí, porque llegamos tarde para currar con esto. Vamos a currar con nosotros. Ya nos vamos adelantando con los que vienen. Si viene la derecha. Claro. Voy a avisar, Romero, te los mando a reprimir a todos, ¿eh? Perfecto. Ahí te está. Mando un mensajito enseguida y yo te mando 20. Ya, soy diputado. Cobra también. No pasa nada. Escuchame una cosa, Romero, ¿cómo está el tránsito? Te cuento, la avenida General Paz, los autos que van por los carriles de la derecha están muy demorados, al igual que los que van por la izquierda en estos momentos. Ah, se ríe. ¿Cómo? Se ríe. ¿Quién, yo? No, estoy más... Serio que nunca. Ah, perdón. No. Ella busca conversación con vos, ¿viste? Te busca, ¿eh? ¿Viste el otro día que me dijo que se iba con el novio? Le mandé una lluvia, hablé con Torrente acá desde el tiempo. Tomá, ¿te vas con el novio? Dale, salí ahora. Sí, inundó. Romero todo. Maneja la lluvia, yo manejo la policía, punto. Está bien. Con ellos hablan con nosotros. ¿Qué más? Bueno, General Paz prácticamente imposible a la altura del acceso norte sentido Riachuelo. Muy demorada las arterias que van hacia la zona norte como Figueroa Alcorta a la altura de Pueyrredón y también la avenida del Libertador a la altura de Callao. Autopista Iria un poquito mejor que toda la semana, pero también con algo de marcha lenta hacia la avenida Costanera. Por ahora, trenes y subtes, esto es por ahora y solamente por ahora, están funcionando con normalidad. Bueno, Romero, un abrazo grande. Hasta luego. Bueno, muy bien. 7:45, estamos apurados, pero ahora sí, cortamos todo, tenemos 30 segundos. Hoy Darío Villarroel hizo una denuncia grave, habló de los pseudo periodistas que mintieron el caso Pomar y como yo no conozco ninguno, quería que me dijera, por ejemplo, ¿quién es un pseudo periodista? No tengo nombres. Ay, nombre de y el primero. No te contesto yo, te contesta el tachero que está mirando el programa. Pero te voy a decir la unidad que dijeron. Momento, la unidad 732. Si saludos. Puedo decir, puedo decir. De Radio Tax. Se Recoleta VIP, en un gesto, te responde el no tengo nombre. Por favor, repetir el gesto. Le hizo un quickie. Gonca viene a hacer eso. Un quickie. Es que no los recuerdo de nombre. Ah, son ¿de qué de todos los medios, de todos los medios. ¿Qué no dijeron? ¿Qué dijeron? Por ejemplo, mató a toda la familia y se escapó. Una vergüenza. El padre era violento. No sabían que el padre era violento.

la cantan en esta versión. Yo soy de Chaca, bueno, para eso que la cantan en esa versión, tengo dos plateas para ver Chacarita, Colón. Muy bueno. Estamos en Uriarte, Nicaragua, dos preguntas y a cobrar, Tenemos dos plateas. Tendrías que aprender a pedir perdón. Qué buen tema. La cadena, la cadena. Porque el mundo no lo hizo así. No puedo cambiar. Soy de Chacarita, ¿no? No, no, no. Sin receta. Está llegando la gente. Estamos en Uriarte, Nicaragua. Estoy vencido porque el cuerpo de los dos. Dice, léelo rápido. Dice, familia Pietro Acosta, fan de la radio, trajimos a Tiago y a Tiziano a conocer. Bueno, allá son los hijos. Precioso, los nenes, saludamos. Este te salió lindo, ¿dónde lo veo? ¿Y dónde está el otro? Señores, avanzamos un poquito, 4535-4210. ¿Qué prosa, puto? Bueno, 4535-4210, decime. Hola chicos, bueno, habla Carlos, el tachero. Bromas caseras, yo aparte de tachero soy camisero. Y una vuelta asustamos a otro compañero metiendo en una bolsa de óbito. Óbito significa muerto. Bueno, un abrazo, muy bueno programa. Saludos para todos. Muy bien, 4535-4210. Hola, nosotros en el colegio le poníamos, en la hora de química, le poníamos una gotita de mercurio a la Coca-Cola. No, y siempre viene uno que te pide el último traguito, se lo dábamos, se mandaba la gotita de mercurio, la gotita de mercurio. Daba toda la vuelta por el cuerpo y a los 5 minutos el tipo estaba con unas ganas de ir a cagar bárbara. Iba al baño y hacía... ¡Bestia! La gotita. Bestia, 4-5, me encanta, Yo honestamente siempre fui más del chiste hablado, de agregar una cosita, de imitar profesores, pero nunca fui a hacer esta clase de broma más pesada. Soy bastante nuevo en eso y me divierte todo. Ahí está el hombre que vino con su familia. Qué lindo le salieron los chicos, La verdad los felicito, precioso. Tiago y el otro, ¿cómo se llama? Tiziano. ¿Y el grande cuál es? Tiago Grandote, precioso. Independiente los dos, Va, todos. Ah, no, creí que era Cincha de Colón. Entendí mal. No, Independiente. Ah, de Independiente. No, porque tengo entradas para Chacarita Colón. ¿Y para el rojo, no? No tenemos. Tengo Chacarita, no. Y bueno, fan de la radio, ¿escuchás todo? Desde las 6 de la mañana hasta que termine. Hasta que termina. ¿Te gusta la programación nueva? Me encanta. Bueno, me alegra mucho, Bueno. Viejo, gracias por pasar. A vos. ¿A dónde están los chicos que los trajiste a conocer? Los miro. Están acá. ¡Chao, Tiago! ¿Tiago y? Ahí está. Tiziano. Y Tiziano. ¡Tiziano! ¡Está! ¡Chao, ahí está, campeón! Chau. Beso grande. Bueno, ahí está, el 4535-4210. ¿Tenés pensado cómo vas a arrancar el año? La radio te da la respuesta. Es muy fácil. Manda un mensaje de texto con la palabra premio al 10011 y ganate 10.000 pesos por semana. Escuchaste muy bien, 10.000 pesos por semana. Además, envías tu SMS con premio al 10011 y ahora te... Tienes doble chance de ganar, no esperes más. Manda premio al 10011 y ganate 10.000 pesos por semana para empezar el año a pura suerte. Pipi, la mejor joda que hice fue una vez nos quedamos en la casa de unos amigos y uno se quedó dormido. Entonces agarré una coca, le tapé el pico con el dedo, la empecé a batir, y cuando estaba por estallar le tiré todo el gas a presión en la boca. Luego terminó vomitando. Y eso por no está bueno. ¡Qué asqueroso viene esto, hermano! Vamos a poner un manto de... dulce, de cariño a este asunto. Vamos a frenar. ¿Querés que haga una cortita? ¿Me fijé antes? No hay tiempo, dámela, vení. Mientras van grabando las jodas que hace la gente, mira que tachero picaroso de hecho quilombo también, lo que saluda. No tenemos uno con cara de canciller. Miguelitos a todos los competidores. Ahí está. No, pero a un par de turistas. Me parece que los paseó. Señores, pasaron a decir, faltan 5 para las 7. Estamos con la oferta de la semana, una canción que pasamos de lunes a jueves para que se la aprendan. Así el viernes la cantan. Me sorprende la repercusión que en los correos y esto tuvo en solo 2 días, porque recién es miércoles. Hoy es jueves, claro. Hoy es jueves, claro. Un déjà vu gigante. Jueves, ¿no? Gigante, ¿no? Sí. ¿Empieza de nuevo el programa? No. No, sé. No, ya lo hicimos. Déjame pensar. La canción se llama Deseo, es súper de amor mal. Me gustan los mensajes que opinan sobre la canción después en el 10011 Pop y Espacio, porque nada, nos parece que elegimos bien. Es chiquitita, chiquitita. Guitarrita, tipo con voz finita, muy de amor, muy de te seguiré hasta el final, muy de gente que está muerta de amor y aún cuando se rompe la pareja sigue enamorada, muy de sufrir, qué sé yo. El tipo pronuncia raro porque es canario. Es español, pero de las Islas Canarias, y tienen una pronunciación y un acento muy parecido a los cubanos, por eso da medio trova cubana, aunque sea claramente español. Mañana la cantan ustedes, ojalá la canten chiquitito, porque viene así, mirá. Y la sombra en los dibujos del aire. Así chiquitito mañana. Te seguiré hasta el final. Te pediré de rodillas que te desnudes, amor. Te mostraré mis heridas. Las luces del alba antes que tú te despiertes, se hará ceniza el deseo, me marcharé para siempre. Te seguiré hasta el final, entre los musgos del bosque, te pediré tantas veces que hagamos nuestra la noche. Te seguiré hasta el final, con el tesón del rastrero, te buscaré por la lluvia, para mojarme en tu beso. ¿En quién pensás todos los días? Y con las luces del alba, antes que tú te despiertes, se hará ceniza el deseo, ceniza el deseo. Me marcharé para y siempre, se acaba todo. Cuando todo se acabe y se harán polvo las alas, no habré sabido por qué me he vuelto loco por nada. Te seguiré hasta el final. Aquí. ¿Quién te hace acordar? Por la escalera del viento para rogarte. Por Dios. Por Dios, que me hagas sitio en tus besos. Y con las luces del alba antes que tú te despiertes, se hará ceniza el deseo, me marcharé para siempre. Y cuando todo se acabe y se hagan polvo las alas, no habré sabido por qué. Me he vuelto loco por nada y con las luces del alba, antes que tú te despiertes, se hará ceniza el deseo, me marcharé para siempre y cuando todo se acabe y se hagan polvo las alas, no habré sabido por qué, me he vuelto loco por nada. Amor, llega un mensaje de texto de Belu que dice: Nicolás Santamaría, después de un año este tema te queda bien. Qué bueno. 2010. En Pop Radio. Pop. 101.5. Señores, 7 en punto de la tarde. Tiene razón Iván. Cuando tiene razón, tiene razón. Da lo que casi no quedan hinchas de Chacarita, que son muy pocos. No, y nadie vino a buscar las plateas. Pero fíjate qué fácil que es. Por la platea de Chacarita no vino nadie. Mira qué fácil. Tenemos un reloj Paddle Watch. A ver. Materialistas. Para el primer tachero que lo quiera. Allá, mire. Hay uno. Señores, por eso. Platea de Chacarita no logramos que venga nadie. A ver si por un reloj viene nadie. Vamos a ver. Que se lleve las entradas por llevarse el reloj. No. Tenemos dos plateas para Chacarita Colón, ¿no? Premio Consuelo. Muy bien, te doy el dato. Si gana mañana queda puntero. Para que vaya por lo menos, Chacarita Colón. Bueno, perfecto. Mira, hola, ¿qué tal? ¿Hace cuánto que ofrecimos un reloj? Un minuto. Menos. 30 segundos para el watch. Menos de un minuto. Pero es un reloj. Hola, ¿quién habla? Hola, ¿cómo te va, Cristian? ¿Qué haces, viejo? ¿Estabas escuchando el programa? Pero por supuesto, como siempre. Muchas gracias, macho. No sos ninguna empresa de radio taxi. No. ¿Venías por las entradas de Chacarita? No, porque soy de River. ¿Venías por el reloj? ¡Claro! Materialista. Pusimos un reloj, tardó un minuto. Nos sacan de la mano por la plata de Chacarita, no vino nadie. No, ¿quién es Chacarita? Además, si entrada, pero si hubiese entrado para River, tampoco la recibía, porque como va a River. No, son amigos. Che, qué mala onda. Tenés razón igualmente. Yo sé que son amigos, Chacarita y todo. Y Villarreal milita por esa amistad. Pero yo me quedé en la época, aquí éramos amigos San Lorenzo. No me cuesta mucho, ¿viste? Pero bueno, ahí estamos. Gracias, entonces quedate ahí, dejar los datos. ¿Cómo vino el laburo hoy el día? Flojísimo. Sí, ¿no? No arranca, joder, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Para qué? Flojísimo el laburo. Ah, poco, mal. Sí. ¿A qué hora arrancaste? A las 9 de la mañana. ¿Cuánto paga de alquiler? 180. ¿Cuánto juntaste hasta ahora? 160. Bueno, llévate el reloj y anda a laburar, sí. Que vas a terminar pagando por quedarte calor todo el día. Anda a juntar los 20 que te faltan. Gracias y mucha suerte. ¿Hasta qué hora estás laburando? ¿Lo tenés con vos el auto? A las 12. Bueno, llegás y un poquito vas a hacer. Ojalá levante un poco la noche, en serio, Gracias, Rocío. Abrazo, macho, gracias. Saludos. Pasaron 3 de las 7 de la tarde, que se trata de esta hora. Para vos, Agustín González. Te voy a contar el sueño de Pep Guardiola y eso incluye dónde va a ser el Mundial 2022. Yo me la juego hoy. ¿Cuál va a ser el Mundial 2022? Y aparte, ¿quién te lo va a reclamar? Si lo ponemos en una cápsula. ¿Pero sabes por qué el Pato Bonancieri se fue tan triste? Hoy se fue para Porto Alegre. No. Estuvo a pocos meses de cumplir la fantasía de todos los hombres, que es acabar en Boca. ¡Bestia! Pasaron 4 minutos de la 7. ¿De qué se trata? Dios mío, madre de Dios. ¿De qué se trata esta hora para vos, Darío? Fernando Niel, ex presidente de San Lorenzo, está en problemas porque está siendo sometido a un juicio oral y público. Ya estamos llegando a la instancia final. La fiscalía pidió la pena de 3 años de prisión de cumplimiento suspenso. Pero los abogados que le hacen el juicio pidieron 4 años. El motivo del delito, malversación de caudales que tienen que ver con San Lorenzo. Porque aparentemente Miele recibía cheques y lo cambiaba a tasa usurera. Y consideran estos dirigentes de San Lorenzo que esto es delito. El martes se conocerá la sentencia y puede ser el primer dirigente del fútbol argentino condenado por el manejo de un club. ¿Grondona lo entregó? No. No. Esto viene de hace mucho tiempo. Grondona era testigo a favor de Miele. Porque es raro, que caiga un dirigente. Sí, es muy raro. Muy raro. Es muy raro. Che, y todos los que lo llevaban a los programas de televisión y hacían negocios con él. Están fuera. Están afuera, ¿no? Nadie saluda a Miele ahora. Nadie. Miele es mala palabra. Nadie. Salvo que le quieras cambiar un cheque. Claro, no, en ese caso. Vale. Che, a propósito, ahí viste, fue genial, ¿no? Hay otro tachero parado acá en Uriarte, Nicaragua, que nos saludó. Y yo le hice gesto con la platea de Chacarita. ¿Se fue? No, está ahí esperando. No, che, yo, Chacarita y Central, somos hinchadas que estamos lejos de Palermo. Esa es la verdad. Lejos de Palermo. Claro. Pero hasta las 9 tengo las dos plateas. No tenemos radio, lo hincha Chacarita, estamos mal. ¿Qué querés que te diga? 4535. ¿Cómo es? 4210. Hola, soy Claudia Fishman. A mi marido, que es lo más parecido a Homero Simpson. ¡Los Simpson! Y que sigue ansioso del trabajo por morfar más que comer, le hicimos con mi hija empanadas pero rellenas de alimento para gatos. No, lo que no, es ansioso y sucio. ¡Buen provecho! La familia, me encantó la familia haciendo chistes. Le embocaron whiskas al Dorima, me encantó, Con efectos especiales. Los Adams, unos genios, me encantó sí. El mensaje con chistes. En un ratito le damos la bienvenida, lo hacemos bien temprano hoy, así entra todo. A los que construyen el programa con nosotros, el nosotros nuestro de cada día. Todos. Nosotros, ¿quiénes? Los tacheros, los ramiseros, 10011, Pobi Espacio. Manda tu mensaje que enseguida te metemos en el nosotros. ¿Es así? Eugenio, mensaje. Cuando era chico le tiramos una cadena de bicicleta llena de grasa en el tanque de agua a un vecino. Nos querían matar. Y sí, claro. 10011, Pobi Espacio. Chistes, bromas, jodas pesadas. Otro, el chasco de mi vida fue arrojarle en la cabeza de un extraño un huevo finamente relleno de sustancias desagradables como orina. No, pasaron 100. Manu. Pasaron 7 de las 7. Pasan los tacheros y solo. ¡Hincha Chaca! ¡Hincha, no te creo! Mira, no a tiene ver. Pinta de hincha chaca. Sí. Es lo más parecido a un hincha chaca que vi en mi vida. Se baja desesperada. Sí, pero para un minuto. Le van a preguntar algo. Ah, no. ¿Qué se arrancó hablando? ¿Qué ano? Uy, caramba, 2 metros, mire. Poné el micrófono, dale rápido, ya tiene que agua. Dale lo que te pida. Sí. Ahí está dando el reloj, Juan, no hacía falta. No. Hola. ¿Qué haces? Mirá, no soy de Chaca, soy de Lanús, pero voy a ver a mi amigo que está internado en el sanatorio, acá en Los Arcos. Lanús y Chacarita, un solo corazón. Es verdad. Perón, Evita, Lanús y Chacarita. Perón, Evita. Ponele el auricular, Juancito, dale, ponele. Con el escudito y todo acá. Ah, ¿cómo era? Perón, Evita. No, ¿cómo era? Dale. No escucha, boludo, ponle de retorno. La luz y chaca. Enseguida vamos a ver. La dos hinchadas juntas, la de chaca y de la luz. Tiene onda. Escuchame una cosa. Lamentablemente. ¿Te jode mucho ponerle un retorno, Juan, o no llevaste? Ah, no llevaste. Bueno, dame una canción y enseguida vamos a ver si espera la prueba que prometimos. Every day, yeah. Oh, baby, I love your way. Every day. Shadows grow so long before my eyes, and they're moving across the day. Suddenly the day turns into night. But don't, oh no, hesitate. 'Cause your love just won't wait. Hey, yeah, yeah. Ooh, baby, I love your way. Every day, yeah, yeah. I wanna tell you I love your way. Every day. I'm sunset in your eyes, brown and gray. And blue besides, clouds are stalking islands. Enseguida tenemos toda la información. Salí, estoy en la vereda, Uriarte, Nicaragua. Tenemos dos plateas para ver a Chacarita. Sacamos al aire a un señor que se la quiere dar a un amigo. Ahí voy para allá. Para un amigo que está internado. Es grandote el señor, dan ganas de dársela por lo grandote que es. Pero quiero decir algo. A ver. Uno de los tacheros que había parado antes, que yo jodí que se había ido. Sí. No se había ido. No, estacionado. Y vino por las plateas de Chacarita. Bajame el volumen un toque. Fue el primero que llegó. ¿De qué cuadro sos? Yo soy de Racing, pero voy con un amigo a ver a Chacarita, que es fanático el de Chacarita, y bueno, íbamos a salir juntos. Es genial, no hay uno de Chacarita, son todos amigos de, ¿viste? Este amigo, el de la luna, ya que es amigo, tiene el amigo internado. ¿Y vos de qué cuadro sos? Yo soy de Chacarita y los de Racing eran amigos, ahora no son más. Es verdad. Bueno, este llegó último, pero es de Chacarita. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa. El concurso era muy sencillo. El que sabía una canción de Carlito Balá se la llevaba. Entonces, el primero se la lleva con la de Carlito Balá. ¿Vos sabés la Rindanga, sabés alguna? ¿La de qué? Carlito Balá, ¿tenés o no? Sí. ¿Cuál canción tenés? Aquí llegó Balá, Balá, Balá. Ellos están a comenzar, ya llegó, ya llegó. Bastante bien, ¿verdad? Sí. Muy bien, muy bien. La carrindanga ni en pedo, ¿no? Me compré una carrindanga. Año 22, nadie la sabe. Se sabe yo todo solo. El corte de difusión. Al principio baila pachanga, pero yo la canto yo solo. Esa la sabemos solo. Cuando yo la saco paseo, ¿la sé yo solo? Mira, desde la vereda, a vos, por cabrón, que no conseguís un puto hincha de Chacarita, mirá lo que te hago. 4535-4204. Por teléfono, entra un oyente ya y canta la carrindanga conmigo para mostrarte que la sabe te todo el café, mundo. Te pago el café, acá, en la vereda, te desafío a vos que estás adentro. Mientras hago el sorteo de las plateas, mirá lo que hago. 4535-4204. Ningún oyente sabe la carrindanga. Ah, ninguno, claro. Ah, claro, sí. Nadie la sabe. Hola, ¿me escuchás? Sí. ¿Cómo te llamás? Fabio. Estaba en la vereda y escuché que acá el dirigente de Chacarita me verdugueaba. ¿Vos sabés la carrindanga? Sí, la sé. Un, dos, tres, va. Me compré una carrindanga. Año 22. Al principio baila pachanga. Pero qué motor. Cuando yo la saco. Paseo como un mariscal, me pregunta el cielo del museo, el que está en Luján. Vamos todavía, de todo me río yo, no puedo parar. Y al entrar en los 40, un ruido aterrador. Vamos, ¿cómo te llamas? Fabio. ¿A qué te dedicas? Taxista. ¿Ves? Ahí está. Bueno, escuchame una cosa, ¿en qué zona estás? No, estoy acá en Santa Fe y Paraná. Bueno, gracias por salvarme, un abrazo grande, macho. No, nada, que siga viendo, sí. Chao, hasta luego. Acá están los tres candidatos por la platea. Uno cantó aquí, llegó Balá. El hincha de Chacarita que llegó tercero de Balá, no sabe ninguna. Bájame la radio, eso bonito, ¿no? Ninguna, ¿no? ¿De Balá? No me acuerdo. ¿Qué gusto tiene la sal? ¿No te acordás? Salado. Vamos a hacer una cosa. Al hincha de Chacarita se las doy. ¿Con quién vas? No, yo solo, a mí dame una. Bueno, acá marcha, pero a nosotros una no le sirve. Una no le sirve, ¿no? No. Ahí está. Una, no. ¿A vos te sirve uno o no? Me sirve una. ¿Con quién vas? Solo. Toma, hincha Chacarita, ya está, decimos entrada. Sufre solo, ¿qué te di? Como todos. La entrada para el partido de Chacarita y Colón. Sí, señor, ya acá le digo una platea. ¿Estás contento? Es lo mejor que me puede pasar. Bien, muy bien. Bueno, ¿estás contento entonces con tu platea? Contento con todo, con ustedes todas las tardes y con esto. ¿Tenés hijos? Tengo una nena de 17 años. ¿La llevas a la cancha? No. Y no. Y bueno, tráela acá entonces, cualquier día de esto. No, bien, de onda, digo, ya que no la llevas a la cancha, te la entretenemos nosotros. No. ¿Cómo la puta que te pasa? ¡Qué feo, tachero! No, qué mentira, feo, te quejo ahí. Qué boquita. Bueno, vamos a hacer una cosa. ¿Querés reloj o querés entrada? Dame. ¿Vos con quién ibas a ir? A vos te sirve dos nada más, ¿no? Te sirve dos. ¿Para qué negocio? ¿A vos te sirve una? Allá atrás. ¿Una te sirve a vos no? ¿Una te sirve? ¿Sí? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Uriarte, Nicaragua, corriendo. Tenemos plantas para Chacarita, ¿qué? Para que vaya a ver mi amigo Achaca, yo soy de Lanús, lo tengo que ir a ver al sanatorio acá que está internado con la señora. Ese es el gran tío. Y le llevas una platea regalo, regalo y cómo queda con la Achaca. ¿Y se pone contento? ¿Cómo no se va a poner contento? Le llame por teléfono. Acá tenés la platea para tu amigo. Gracias. Lanús y Chacarita, Perón, Evita, Lanús y Chacarita, Marilú, Marilú, Marilú. Me encantó, me encantó. Escucha la de Chaca y de la verdad, me encantó, bien, me encantó, bien. Me encantó. Vamos a hacer una cosa, el que necesitaba dos. El que necesitaba dos. ¿Eh? ¿El reloj te sirve? Bueno, vamos a hacer una cosa, tengo una sorpresa. Diga. A vos que sos rásico, ¿el reloj te arregla? Dale, sí. Aparecieron dos plateas más, macho, tomá. Una para ir con un amigo. Estoy al llorando primero, de emoción. Y al dicha de Lanús le apareció la segunda platea. Acá tenés dos. Mirá el quilombo que armó Chacarita, hermano. Escuchá, esto es una bocina peronista. A la una, a la dos y a la tres. ¿Es una bocina peronista o no? Claro, por supuesto, lo que corresponde. Señores, desde Uriarte, Nicaragua, entregamos unas plateas para ver Chacarita Colón. Gracias a Darío Villarroel, que es un campeón que trajo las plateas. En un ratito, el programa vuelve a la normalidad. Me compré una carinaga, ¡vamos! You can't see shiny cars, and that's when you need me there. With you, I'll always share. Estás en Pop. Pop 101.5. Señores, normalizamos un poco el programa, salimos a la calle a jugar con los tacheros, vinieron un montón, gracias de verdad. Y a Darío Villarroel, en serio, que siempre nos trae algún regalito para los oyentes, plateas, para ver fútbol. Los que disfrutamos de ir a la cancha y a veces lo vemos medio cuesta arriba porque es un kilómetro a comprar, porque no es fácil ir visitante. Por un montón de cuestiones a veces uno se deja vencer por la fiaca, ahora lo dan todo por tele, ¿no? Bueno, nada, tener las plateas así, pasar y agarrarlas está buenísimo, así que gracias Darío Villarroel por mimar a los oyentes nuestros. En un ratito nada más. Te pagué el café porque no sabía la canción. ¿Está bien? Ya pagué poco eso, Corresponde. No, no, perfecto, está perfecto. En un ratito hacemos el chino. Sí. Gritamos nosotros por cada uno de los gremios que escuchen este programa, que como bien dijo el oyente, es de Perón y de Beile. Todo bien, me gustó. Qué bocina. La bocina tuneada y peronista me encantó. 10 a la 11, Pobre Espacio, manden a nosotros. Mientras tanto, Eugenia, un mensaje. Dale. A mi primo fanático de River le hice creer que mis hijos se llamaban Martín, Román y Guillermo. No, buena joda, hermosa joda. A mí me gustan mucho más esas que las jodas físicas. A mí, a vos no. A mí me gustan todas, pero las de cosas me gustan. Vos que fuiste bancario mucho tiempo, ¿no? Sí. Contame alguna máxima humor bancario. Y ponerle una gaseosa en la esponjita donde mojás el dedo para contar los billetes. ¡Qué asco! Oh. Queda todo pegoteado, ese tipo de cosas. O poner cemento en alguna... una cerradura, una caja fuerte. Muy bien, me gustó, Esa es muy oficina de banco. Muy, muy humor bancario. Bueno, perfecto. Me trajiste, ¿qué más trajiste? Tengo una de espectáculos. ¿Lo vieron por tele hoy? Sí, ahora lo va todos los días porque mide. Sí, lo vi ayer, lo vi hoy. ¿Hay tensión sexual? Digo, para los que ven Mañaneras, donde ahora está Sebastián Mechtenhieser, que hace la voz de los maridos, representa a los maridos del mundo. Sí. ¿Hay tensión sexual para ustedes entre Mechtenhieser y Masoco? Pregunto. Sí. Un poquito, ¿no? Un poquito. Para es mí ella... Es casada, Karina, sí, ¿eh? Sí. Vos sabés que no solo que es casada, sino que está tan buena, que bueno, uno la ha visto tener que rechazar 60 salames por minuto que obvio se acercan, Karina. Y yo no tengo como si Gesser tiene como una, ¿no? Sí, sí, para mí es distante. Para mí es distante, no sé cómo estará con el pelado. No, allá no pronunciaba bien tu apellido. bueno, quedamos así. 7:20, dígame, Che Gesser. Se estrenó Plumíferos. Atención, porque voy a hablar de cine, estrenos del día. Y además voy a dar nombres, a diferencia de otra gente de esta mesa. Se estrenó Plumíferos. ¿Cómo arrugó Villarreal? Una nueva peli de animación nacional. Ah, es nacional. Claro, con voces de Mariano Martínez. Tienes Luisana Lopilato, Maika Migorena y Carla Peterson. Ah, qué bien, qué copado. Peli nacional, porque vienen palermitano, pero con subtítulos en castellano. Ahora, también... Carla Peterson y Mike lo hacen no hablan hablan palermitano. Claro, bien. Por ejemplo, perdóname, sale Plumífero y dice, che, tipo que quiero un muffin, no sé, de arándanos, ¿no? Esto así la película, Rúcula con parmesano, pío, pío. Sí. Y viene en 3D, así que la primera es de... Decime que Mariano Martínez se van con escenas sin mostrar los salsilloncas. Decime que Luisana esta vez no puso a su hermano en el elenco. A decir, papucho. Y curra con eso hace años. Decime que si voy no tengo que bancarme a ningún crítico hablando de Maika Migorena como si fuera Jim Morrison. Ah, que sí, más o menos, ¿viste? Sí, sí. Ay, o sea, Dios. Es la primera película en 3D. Fue Sebastián Mechtenhieser. Sí. De nuevo, mi amigo y hermano. Cristian Romero con la actualidad del tránsito en Buenos Aires. El tránsito en Mundo Rosín. ¿Qué hace Romero? Atento al grupo. A ver. ¿Qué pasó? Lo tenemos que mandar al centro porteño. Ah, muy bien, porque hoy dijimos que como todo el país está corriendo a la derecha para hacer oposición a Kirchner, nosotros arrancamos primero para poder currar con ellos, ¿viste? Porque con esto llegamos tarde, pero con los que vienen curramos seguro. Segura. Y tenemos nuestro propio pelotón de represores, que ya los mandamos ahí que a General Paz y Coso. ¿A dónde te los mando? Y ahora hay agrupaciones de izquierda, mirá lo que te digo. ¡Ah! Eso es lo peor. Que se preparen. Grave eso. Sí. En la Plaza de la República. Mierda, lo vamos a hacer. Ahora están sobre Pellegrini a la altura de Corrientes y van a la valla al 400. ¿Cortan el tránsito? Están cortadas, se reducen, sí, Pellegrini totalmente cortada, la 9 de julio habilitada por ahora. Muy bien, ahí te mando los muchachos, el resto del tránsito. Están ahí y te cuento, ya te dice todo la ideología, pero ahora van a ir a la valla del 400, cualquier cosa. Bueno. O lo esperamos en la valla o lo vamos a buscar ahí, no sé cómo. No, me quedé pensando, hay zurdos por todos lados, Romero, te estás jodido. Escúchame, ¿y el resto del tránsito cómo está? Demorado sobre todo hacia la zona norte, como en el informe anterior, continúa la demora, la congestión en Figueroa Alcorta a la altura de Pueyrredón, en la avenida del Libertador se aumenta la demora, sentido al norte a la altura de Callao, General Paz sigue congestionada a la altura del acceso norte, sentido Riachuelo, Hay algo de marcha lenta por sectores en Avenida Lugones. El tránsito en sí muy intenso. Ya estamos viviendo la previa de lo que va a ser un marzo muy, pero muy complicado. Así que pasen. Ciencia, trenes y subtes operando con normalidad. Mi amigo y hermano Cristian Romero, un abrazo, gracias. Abrazo. Cortito 725, Agustín González, Deportes. Bueno, el Rey David con una distensión de 3 milímetros se retira de la Copa Telmex en Buenos Aires y se queda fuera de Acapulco. Pero lo más jodido es que quizá nos quedamos sin David para la Copa Davis el 5 de marzo en Suecia. Y él se está quedando sin miembros, inferiores, superiores, se le rompe todo. Es como un club en quiebra, sin miembros. Se tronco en cualquier momento. No puede mover nada. Se está recuperando, hace más de 9 meses que no jugaba, dale un poquito de tiempo. Pues si le doy más tiempo se le rompe otra cosa, mejor que termine acá su tiempo. Juguetito chino, le dice, lo mueves y se rompe. Pobre pibe. Soy Erika, la peor que le hicieron a mi papá fue un ñoqui de algodón y ni se enteró. No podés. Soy Sole, qué lindo que es el chofer que me está llevando en la línea 338. Claro, bueno. Que siga hasta la parada final. Claro, si vos te quedás paradita, ¿cuál es, eh? Si vos te quedás paradita detrás del chofer, cuando termina el recorrido, él sabe lo que tiene que hacer. ¿Qué tiene que hacer? Upa. No, él sabe. Hay un manual de procedimiento. Sí, con todo, le preguntamos si el chofer está escuchando, como tantos hacen, esta radio. Ajá. Manda otro mensaje de texto que nosotros te adelantamos el procedimiento. Perfecto. Si el chofer está escuchando la radio, avísanos que nosotros sabemos cómo avivarlo, que hay una chica atrás con ganas de darle. Señores, Darío Villarroel, noticias. Bueno, noticia de último momento, habíamos hablado de Fabián Tablado, que está condenado a 24 años de prisión, y le negaron otra vez las salidas laborales. Recordemos que ya cumplió las 2/3 partes de la pena, sin embargo, una vez que se supo que iba a salir, se generó un debate polémico, ideológico, entre todos los medios de comunicación, hubo una apelación del fiscal, y la Cámara de Casación, no sé si ajustado a derecho, pero ajustado a presión popular, resolvió por ahora no darle las salidas transitorias. Así que Fabián Tablado continuará detenido. Bueno, un poco lo habíamos anticipado, ¿no? Uh-huh. La jueza era complicada ahí, ¿no? Claro, la justicia o la jueza dijo que corresponde, pero una vez que se dice una medida así, sale el revuelo popular, como que alguien con estas características vuelva a salir, y muchos jueces tienen más miedo a la presión popular que a aplicar justicia. O sea, es que a mí, por ejemplo, me molesta tanto que la opinión de la gente cambie una medida judicial, que me molesta incluso cuando estoy de acuerdo. Es decir, en este caso, claro, con un tipo que escribió cartas, por ejemplo, amenazantes a otras chicas desde adentro de la cárcel, la verdad es que no me parecía muy prudente. A mí, que no conozco la causa, ni la ley, ni un carajo de nada, no me parecía prudente la liberación. Yo soy parte de la opinión pública que no quería enterarme de la liberación de Tablado. Pero no presionás para que no. Sin embargo, claro, no me gusta que los jueces se dejen llevar por la opinión pública. Me parece que al final la cagan. Al final, no digo que sea este caso, porque no lo conozco. Es que a la larga va a salir. Esto es demorar en el tiempo, algo que un día, ¿sabes qué? No salen los medios. Claro, y teóricamente se la pusieron a la opinión pública. Sí, pero en este caso, ponerle, igual yo no voy a estar en contra, cuando salga, no sé. Claro, está bien. Porque, claro, no importa. Pero no me gusta que los jueces estén con una oreja en la radio. Me parece que tienen que decidir por lo que dice, el expediente. Y bancarse el costo. Bueno, no, es su trabajo. Punto, yo qué sé. Mirá si yo voy a opinar solamente lo que los oyentes quieren escuchar. Hay muchos que lo hacen. Hubiera sido muy kirchnerista, ahora sea solamente anti-kirchnerista. No se puede decir solo lo que la gente quiere escuchar. Hay que decir lo que uno piensa y defenderlo y hacerlo y laburar con eso, ¿no? Me parece que es así. Bueno. Después de la canción hacemos El Chino, 10-11, Pop y Espacio, cantate un Nosotros Nuestro de cada día. ¿Qué estás ahí? ¿Qué pasó? Nada, para decirle, nada, a propósito, sí, dale. Manda Pop Espacio tu mensaje, obviamente, al 10-11-4535-42 y espero para el Nosotros Nuestro de cada día, Pop Espacio, tu Nosotros, al 10-11. Sí, 7:30, 29 grados 5, la temperatura, hace calor en la ciudad. Racing. En Pop Radio 101.5. La vida es una fiesta. 19:33. Sí, una de deportes, por favor. Bueno, ya que se hacen los graciosos, yo también me voy a hacer gracioso. Pipo Borosito está en España dirigiendo al Jerez, sí, que va último de la liga. Dijo, podemos estar entre los 8 primeros. Miren al Villarreal, que era un equipo chico y creció. Pipo, el Villarreal tiene un técnico. ¡No! El Jerez no. ¡No! Está todo el día comiendo. ¡Durísimo! ¡Durísimo! Pobre Pipo. Y bueno, escucha. Yo digo, no, ¿pero vos te crees que no se va a enterar? A propósito, para el Cahuetes. Sabemos perfectamente que la gente de seguridad de Teleinde, donde de Telefe, donde sale Susana, sí, del Telefe de allá, escucha este programa, lo sabemos, me lo han comentado ellos mismos. Ajá. Me gustaría que alguno tenga el valor de encarar a Claudio Villarroel, hermano de Darío Villarroel, para recordarle que todavía le debe el regalo de cumpleaños a su sobrina. No apareció todavía Claudio, ¿no? No, hoy hablé con él, no hice ninguna mención. Si alguna gente, yo por ejemplo, me consta que hay productores de Telefe que escuchan el programa. ¿Por qué? Porque lo que usé, veo, dijo, che, estoy escuchando, me gusta, no sé qué. Si algún productor de Telefe tiene huevos y hoy cuando llega Claudio con su programa de Marley, lo encara y le dice, comprar el regalo a tu sobrina, me gustaría. No es que no hay nadie que escuche el programa y lo conozca, porque me consta que están ahí. Claro. Que alguno vaya y le diga, a vos. Estaba afuera, Claudio. Y no, ya volvió. Aparte pasarle a sentir que no es más el gerente. Que antes no se hubiera dicho nadie. Ahora, che, vos que sos productora, vení. Anda a comprarle a tu sobrina, me gusta eso. Eugenia, mensajes. 19:34. Trabajamos en una pizzería y a los pibes nuevos les mandamos a comprar. Al súper, vapor para horno o leche de toro. Iván, y sí, ¿qué vas a hacer? Y tienen que ir, ¿qué van a hacer? 4535-4210. Hola, Rocín. Nosotros hicimos una joda a un amigo que se había puesto en pedo, pero borracho mal. Entonces agarramos una clara de huevo y se la pusimos en la cola y le dijimos que había pedido a grito que otro de los amigos que estábamos ahí le haga el amor. ¡No! ¡Qué asqueroso! Terrible. ¡Muy asqueroso! ¡Terrible! Che, ¿quiénes hacemos este programa? ¿Quién? ¿Charlie? Bienvenidos. En la desnuda, en la habitación, le verá poco todo. Bienvenidos a este programa hecho por nosotros y para nosotros. Y la locura de la ciudad. ¿Quiénes somos nosotros? Dirán ustedes. ¿Quiénes somos? Nosotros, los tacheros, nosotros, los remiseros, nosotros. Los que avisamos que estamos mandando mensaje al 10011, Pop y Espacio. Mientras se muere de pasión, ella lo hace. Nosotros los tacheros, nosotros los remiseros, nosotros los técnicos aeronáuticos. Por su pecho hasta llegar. Nosotros los choferes de las 6:34 de Morón. Va a ser mejor olvidarse de todo. Nosotros, Carlos, Andrés y Lucas, que venimos viajando de La Plata a Pergamino. ¡De viajón! Solo son las 6. Nosotros que estamos. Ay, no se entiende un carajo. Se le duerme una pierna y no pueden salir. Dice, no entiendo. Bueno, esto. Nosotros que salimos con una mujer 9 años mayor que tiene 2 hijos y tenemos a todo el mundo en contra. Nunca perdió el control. Nosotras, las maestras jardineras, que nos encanta ratonear. Un saludo muy especial. Bueno, sí, queremos aprovechar este espacio, ¿no? Este medio de comunicación, porque los medios de comunicación no sirven solamente para entretener, sino también para dar mensajes de esperanza. Sí, claro, sí, pero estamos en el nosotros ahora. Por eso, queremos mandar nuestro mensaje. Sí. Lleno de amor y de futuro a las maestras jardineras, sí, que todas las mañanas se levantan y le ponen lo mejor a la educación de nuestros hijos y sobre todo ¿qué? Se pone ese uniforme, te pone no, pero ya está. Un saludo muy especial a las maestras jardineras. Ok, quedó claro. Sí, sí, yo también, por supuesto, no estoy dejando sí, no, al especial, mundo los especial, recuerdos saludos, de un saludo a todos los días porque está, mi mujer escuchó. Es maestra, así que jardín. Pero amor, todos tenemos una debilidad. ¿Cómo se cuida este? En el pantalón y la locura de la ciudad. No, nosotras enfermeras, profesión ingrata, dice Elizabeth. No, nosotros los muchachos de Oca Belgrano. Nosotros, el gallo Claudio, nosotros repositores de Coto, que además de laburar como esclavos, tenemos que aguantar a la gente quejándose por los sí, precios. Sí, claro. ¿Qué culpa tiene? Sos la cara de la empresa. Bebé. Nosotros, Vanessa y José, que nos amamos a distancia, nosotras, que este 26 cumplimos 18, rápido, está, a un boga amigo. ¿Con 18 vas en cana? No. No. No. Listo. No. No. ¿17? Sí. Tampoco. ¿Ah, no? No, pero no se hace, chico, no. No se hace. Menor de 15. Ay, ¿cómo son? Nosotros los policías y bomberos que estamos haciendo adicionales. Saludos. Nosotros que juntamos ropa hasta el techo y pasamos horas después planchando como gilas. Nosotros los empleados de limpieza de mañana, nosotros los chicos de Correo Argentino. Nosotros que deseamos tener un poquito más de suerte en la vida. Nosotros que estamos lejos de la familia por buscar una vida mejor. Nosotras, las que rendimos mañana historia. ¡Suerte! Nosotros que nos separamos y nos bancamos la soledad a pesar de todo. Nosotros los tacheros. Sí. Que nos acompañás todos los días. Saludos. Nosotros los que arreglamos ascensores. Nosotros el personal. Personal de Dimet. Nosotros. ¿Quién es? Los que hacemos unos años. ¿Cómo es? Ah, los que no te queríamos y ahora te aprendimos a querer, ¿no? Te quiero yo. Olvidarse de todo está bueno querer. Nosotros los odontólogos, nosotros los deliveries de Villa Luzuriaga, nosotras las instrumentadoras quirúrgicas ¿sí? del Hospital ¿sí? Español, nosotros vigiladores de la Universidad de General Sarmiento. Conozco. Nosotros los que estamos muertos de amor, nosotros los que vamos. Ah, paren todo, conocen el hospital, paren todo, ¿eh? A ver. No, la Universidad de General Sarmiento, les mando saludos. Ya fuiste a robar ahí, ¿no? Quiero una charla. ¿Charla de qué? Quiero una charla sobre comunicación y medios. Ok. Nosotras que estamos solas y muy sensibles. Pobrecina. Porque llegó Andrés. Parece que fue ayer. Calamaro. Sí. El chino. ¿Cómo hacemos? Justo Calamaro. Mirá todo lo que quedan y ya se termina la canción. Mirá. Rápido. Sí. 2 minutos. Nosotras operadas en reposo, muertas de calor, sin poder tener relaciones todavía. Falta poco. Vamos, aguanta. La vida de mierda. Nosotras las separadas que somos papá y mamá al mismo tiempo porque el ex no se hace cargo de nada. Nosotros, la gente de Caudales Brinks, nosotros los que tenemos ganas de mandar todo. Al carajo y hacernos hippies. ¿Quién no? Te entiendo. Nosotras mamás solteras. Nosotros los seguridad de Niceto Club. Vamos a entrar gracias a Niceto. Bueno. Nos conocen. Yo soy el que va al lado de Rosín. Porque a mí por la radio, viste, no me tienen por la radio. Ahora estás en la tele. El novio Mazzocco. Nosotros que viajamos como locos para visitar a nuestros hijos, a nuestro hijo. Uy, caramba, ¿cómo hacemos? Nosotros que estamos en cama y estamos perdidas, nosotros los choferes de combi turismo, nosotros los empleados de Correo Argentino turno noche, nosotros que gracias a la oferta de la semana logramos que mi mujer me perdone. Qué bueno. Qué ladrón, te dedico esta, mandó. Qué lindo. Me encanta. Nosotros los hinchas de Banfield, los camioneros de Tille, no sé qué, nosotros los que hoy cumplimos 27. Feliz cumple. Feliz cumple. No, 27 meses juntos, cuéntanos meses todavía. Estás en la crisis del 27. Vas a ver. Qué choto que es. Nosotros, los militantes del Proyecto Sur del Almirante Brown, nosotras que nos estamos comiendo el bomboncito de nuestro compañerito escondidas. Bueno. Nos hace. Nosotras que estamos buscando un regalo para el cumpleaños de nuestro papá. Nosotros que queremos las plateas, pero estamos lejos, lo siento. Nosotros los cambistas de Ferrocarril San Martín. Nosotros los que estamos viajando un año, festejando un año y 10 meses de novios. ¿Cuántos cumplemeses? Nosotros que vamos a la casa de nuestra amiga bruja a chusmear. los camioneros, los motoqueros, los que van en el Sarmiento, los que están locos, las más maestras jardineras, y los que trabajamos en las canitas y nos volvemos locos por las minas que andan sueltas. Señores, gracias por todo. Este fue el Nosotros de Cada Día, los que quedaron afuera, los leo mañana. Mundo Rosín. Al óxido de la reja le encontré una pareja, la grasa de la parrilla, que es de antiguas morcillas. El hongo en la heladera tiene forma de pera, y ese sarro del caño es igual al del baño. Están ahí hace años. Nuevo Sif Limpiador Universal. Por fin podés sacar esas manchas que llevamos mirando durante tanto tiempo. Desde que mamá usa el nuevo shampoo suave, todos mis amigos quieren venir a jugar a casa. Y sí, un poco celoso estoy. Mamá dice que es por el Edipo. Le voy a pedir a los chicos que me den un susto, a ver si se me pasa. Llegó la nueva línea Suave Intense, creada con tecnología superior. Para darle a tu pelo y al de toda tu familia resultados más intensos desde el primer lavado. Probalo, porque ser mamá y estar linda, se puede. Nueva línea Suave Intense. Resultados más intensos sin pagar una fortuna. Los productos Nisuta son una agradable compañía para el hombre computadoril y todo su menos onda. Nisuta.com. Hace poco más de un mes, un terremoto destruyó la vida de miles de personas en Haití. Hoy bajamusica.com te da la posibilidad de ayudar a quienes más lo necesitan. Baja el tema Everybody Hurts, interpretado por grandes artistas como Susan Boyle, Leona Lewis, Rod Stewart y muchos otros. Y con solo un peso, estarás colaborando con las fundaciones comprometidas en esta causa tan urgente. Ingresa a www.bajamusica.com, hace clic sobre el banner de la campaña y ayuda a Haití en este momento. Tu pelo necesita un cuidado especial en el verano. Probá la nueva crema para peinar Sedal Reconstrucción Estructural. Su fórmula termoactivada reacciona con el calor del sol, hidratando y reparando hasta los daños más severos. Sumate al programa Sedal de Reconstrucción en 10. Días y lucí un pelo sano e hidratado durante todo el verano. 101.5 Santiago del Moro y Analia Franchini. Terapia de pareja. Tenemos a Gonzalo Heredia en línea que tiene algo para contarnos. Hola, Gonzalo, buen día. Buenos días, ¿cómo están? Ay, mira, hasta la voz es perfecta. De lunes a viernes. De 9 a 13. Obviamente no nos vamos a meter en tu día preada, pues sabemos que no te gusta, te decimos que saliste. Muy bien, Analia, muy bien. Yo te conozco, vos del gimnasio, yo te vi entrenar. ¿Cómo el gimnasio? ¿Cómo me la perdí? ¿Gimnasio? ¿Pero cómo me la perdí? No te puedo creer, ¿cuál gimnasio? El del shopping. ¡Sí! Ay, pero, escúchame, ¿sabes que yo no veo sin anteojos? Tengo un problema que no veo de lejos. ¿Por qué me pusiste más cerca? Capaz que hoy la realidad de los dos sería otra. Vos sos una mujer casada, Ana. Bueno, está bien, pero le estás haciendo un papelón. No estoy, pero pará, no me lo estoy. Y este verano, Terapia de Pareja te lleva de vacaciones. Hay un viaje a Brasil por semana. Acá, en Pop Radio. 101.5. La vida es una fiesta. Ocho menos cuarto, me encanta la cantidad de tacheros que vienen a saludarnos. Son nuestros compañeros, los que están a las 6, a las 7 y a las 8. Y siempre que hacemos radio, Muy bien. La verdad que cómo nos bancan, agradecemos un montón. Señores, vamos a laburar un poquito. ¿Sí? Yo tengo un minuto, pero me voy a tomar un ratito porque si engancho un libro que tengo en el auto, hago otro. ¿Está bien? Dale. ¿Cómo está? No. Bien. Rápida vuelta muy periodística. Bien. ¿Saben a quién? Mañana cumpleaños Cristina, ¿saben? Sí. Ahora sí. Bueno. ¿Cuántos? Yo sé a quién llamó ella personalmente para que la acompañe de cumpleaños. ¿A quién? ¿En serio? Sí, joda. Hay... ¿Piñón fijo? No, en un ratito te voy a contar. Hay una invitada que recibió el llamado. Sí. Personalmente de la presidenta, para que mañana esté en Olivos. Bien. Sí. Y además le dijo que vaya acompañada, que lleve a sus amigas. Ella llamó personalmente. Ok. Sí. Gerardo, yo quiero expresarle a usted que como siempre, usted va a tener siempre el apoyo absoluto del gobierno de la República Argentina. Le agradezco un montón, presidente. Tenemos una invitación para ir mañana, lleva a tus amigos. Me emocioné, boludo. Era la presidenta y me daba el apoyo a mí. Sí, bueno, pero te lo mereces. Bueno, no me puse así como que me emocioné. ¿Estás bien? ¡No puedo ser! Sí, un mensaje genial. Hola Gerardo, yo le hice un sándwich de 3 días con cucaracha en medio del fiambre. Eso, porque nos comía todo lo que dejábamos. Sí, claro, pero el que pide mucho en la oficina se termina comiendo algo feo. Y bueno, 10-11, Bobby Espacio, dale. Cuando era militar, a los suboficiales nuevos los mandábamos a buscar remaches de goma, estaban en aviación. El programa está re bueno, Quique. Muchas gracias, 4535-4210. ¿Otro? No, 4210. Yo soy de Chacas porque el mundo me hizo así, no puedo cambiar. Es el remedio, mi pasión, mi enfermedad. Liliana de San Martín, por favor, para mis hijos, gracias. Y bueno, viste lo que yo decía, nuestras hinchadas son enormes, pero están lejos de la RAE, estamos en otro lado. Algún canal se va a llamar también al 4535-4210 para que no me sienta tan solo, dame otro. Una vez una compañera, como ya me tenía podrida de sacar los chicles, compré chicles lactantes, se lo comió. Tardó una semana en no venir al colegio. Qué guacha, Pero sí, es intento de asesinato. Sí. Le cagó la vida. Yo puedo ayudar ahí. Perdón, yo puedo ayudar ahí encima. Sí. A propósito de eso, yo tengo que decir, chicos, no tenemos tiempo y que laburar, pero qué tentación. ¿Cómo se va el doctor Villarroel? Acá están todos los tacheros mirando. Se llenó el tachero, gracias a todos, de verdad. Hablas de Chacarita y se llena. No, muchachos, escúchame una cosa. Es un tema aparte cómo se está liberando el doctor. No, ayer vino Tatiana la rubia, en un momento le dicen, estos dos botones, le estaban mirando las tetas. No, pero. Impresionante el doctor, el tipo más serio de la mesa. Porque la estaban describiendo después ustedes. Después le pide disculpas. Sí, por lo que pensó, sí, no por lo que dijo. Señores, Mecha Gieser. Sí, traje humor, opositor, oficialista y pavada. Dame uno opositor. Vamos con un opositor. Preocupado por el precio de la carne, el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, buscará fijar el precio de 11 cortes de novillo. Sí. Hablando de novillo, fíjate cómo entra el chiste. Hablando de novillo, me lo imagino Moreno diciendo, no vi yo que las cosas habían subido tanto. No vi yo que la inflación estaba descontrolada. No vi yo que la gente recuerda el churrasco y llora. Está muy bien. Ese es el humor opositor. Claro. Dame un chiste oficialista. Oficialista. Cobo ya no oculta sus diferencias con Elisa Carrió. Igual están claras, ella es chaqueña, el mendocino, ella abogada, el ingeniero, ella mujer, el hombre. Son muy distintos, la única similitud es que no votaría ninguno ni en pedo. Claro, muy bien, es el humor oficialista de Mestre Kieser. Dani. Robo del siglo sigue el juicio, hubo un pequeño escándalo. Parece ser que uno de los acusados que está sentado ahí en el banquillo, Fernando Araujo, tiene una computadora para seguir todo lo que se ve en el juicio. Ah, pero muy terrible eso, sí, Darío. ¿Pero qué hizo el tipo? Con la camarita que tiene la computadora apuntaba a los testigos cada vez que declaraban. Te imaginas, un testigo decía, bueno, el señor que entró al banco fue él y estaba apuntadito por la cámara. Y le preguntaron, ¿por qué hace eso? Para ayudar a mis abogados. Pero los abogados están al lado, mucho no lo va a ayudar. Los abogados tomaban nota de lo que hacía. ¿Qué pasó? El tribunal suspendió el juicio, le quitó la computadora, se inició una causa para ver qué es lo que puede pasar. Lo concreto es que es la primera vez que en un juicio alguien que está acusado filma a los testigos que están declarando en su contra. Mirá vos. Aparte, qué salame, porque podés mandar a otro a filmarlo. Si seguro, quieres. Seguro. Tiene autorización, hay que decir, los que están imputados y tienen la posibilidad de tener una computadora, de llevarla, porque es el ejercicio del derecho de defensa. Puede estar con una computadora, obviamente el tribunal lo acepta. Pero este tipo se excedió un poquito al querer filmar a los testigos, y obviamente los testigos asustados dicen, ¿para qué me están filmando? Agradecemos al 638 de Premium, que arrancó ahora, se ve que le dio un viaje, pero bueno, nos estuvo haciendo el aguante recién en Ollarte, Nicaragua. Diga. Cuando era chico le reventé 2 sapos con cohetes en los pies de mi hermana. Después de aquel día le tiene fobia a los sapos. Emma. La presidenta llamó personalmente a Eve de Bonafini para que pase el cumpleaños junto a ella. Y además le dijo, vení con el resto de las madres. La relación entre el gobierno y la madre de Plaza de Mayo es para el debate. ¿Por qué? Porque el gobierno es muy amplio. Y porque hay en el gobierno gente que está más cerca y gente que está más lejos de la madre. Pero la relación de la presidenta con las madres está pasando su mejor momento. Después de haber recibido muchas críticas por esta relación, yo quiero decir que en lo que queda del kirchnerismo, el tiempo que le queda a este gobierno, las madres van a ser mejor tratadas, acordate lo que te digo, por muchos de sus funcionarios y por muchos medios de prensa. ¿Por qué? Porque te gusta o no, con lo bueno y con lo malo, con los exabruptos de con todo lo que generó muchas veces críticas para las madres, tienen mucha obra para mostrar. De acá hasta que termine. El kirchnerismo, la fundación, no sé cuál es el organismo a través del cual construyen las madres de Plaza de Mayo, van a inaugurar 200 y pico de viviendas por mes. Ese es el problema, que vos podés criticar, pero cuando con la guita se hacen las cosas, todo empieza a ser mirado de otra manera. Algunos gobernadores, por ejemplo, van a querer a sacarse la foto, porque a lo mejor es lo único que tienen para mostrar en las elecciones que vienen. Está pasando un poco eso. Más cercanos o más lejanos a las madres, muchos funcionarios kirchneristas se empiezan a acercar porque al final tienen una foto para sacarse de acá hasta el 2011. Hay mucha vivienda por inaugurar. Y esto, de algún modo, reacomoda la cosa. Mañana, Cristina, pasa el cumpleaños con Eve de Bonafini. Mundo Rosín. Hola, soy Pancho Dotto y con solo hacer así, hago una fiesta para que mi modelo se divierta. Y si se aburren... ¿Y yo qué sé, hijo del loro? Pero no sé qué pasa. Últimamente los hombres las aburren tanto que nada las divierte. Axi y yo te damos la oportunidad. Entra en... que no se aburran.com y demostrar que podés cambiar. Si ganás, te venís a pasar acá, a mi casa, un día con ellas. Chau. Nuevo Axe Twist, la fragancia que cambia durante el día. Promoción se obliga a la compra del 15 de febrero de 2010 hasta el 1 de abril de 2010 para la República Argentina. Consulta bases en www.axe.com.ar. Nisuta, el router inalámbrico que no se rompe ni por... ¡Javier! Pero estoy trabajando y tengo que decirlo. Nisuta.com. ¡Hola, Regisito! ¿Sí? ¿Sí saben para qué existe el fin de semana? ¡Para poder jugar! ¡Sí! Por eso, en las 48 horas de nuestro reinado, solo estará permitido jugar y divertirse. Y mamá, tiene prohibido lavar la ropa. Solo podrá jugar con nosotros. Porque todo chico tiene derecho a un fin de semana de rey. Ahora, aunque la ropa se manche el sábado, se lava el lunes. Ala con poder multiacción. Es insuperable removiendo manchas secas de hasta 48 horas. Ala, porque ensuciarse hace bien. No deje que los mosquitos lleguen a su perro. Nueva pipeta Power Ultra. Ultra protección contra pulgas, garrapatas y mosquitos. Es un producto de Laboratorios Brauer. Laura Prieto, Marina Llosa, Débora Nos, y más de 1 millón de mujeres reales renuevan la piel de sus axilas con Dab después de cada depilación. Gracias a su exclusiva fórmula con un cuarto de crema humectante. Queremos premiarte por elegirnos. Descubrí más en www.dab.com. .com.ar Antitranspirante DAB, protección efectiva, axilas espléndidas. Pasaste la tarde con Luis Rubio y Nacho Boano. ¿Puede un imbécil decir estupideces? ¿O solo los estúpidos pueden decir estupideces y los imbéciles imbecilidades? Hay un gremio que controla esto, ¿quién audita? Ahora estás escuchando Mundo Rosín. Seguí el top. Ya llegan el 12 de la banda. 101.5. La vida es una fiesta. Minutos para las 8 de la noche, estás en Mundo Rosín y hoy te estamos pidiendo que nos cuentes bromas caseras, chascos, qué te hicieron o qué hiciste, cositas, chistecitos inocentes y no tanto, al 4535-4210 o por mensaje de texto manda la palabra pop espacio tu mensaje al 10011. Take money, a whole lot of spending money. It's gonna take. child. It's gonna take time, a whole lot of precious time. It's gonna take patience and time, to do it, to do it, to do it, to do it, to do it, to do it right, child. I got my mind set on you. I got my mind set on you. Mariano, no, escúchame, las 8 en punto. Sí. De la noche, fui a buscar un libro al auto y lo encontré. Encontré otro, después lo vamos a leer juntos, muy divertido. Dale. Señores, comienza la tercera de las horas de este programa. Rápidamente vamos a ver de qué se trata, de qué se trata la hora para cada uno de mis compañeros. Agustín González, Deportes. Bueno, busca una información especial para vos, ya que te haces gracioso. Yo me voy a hacer gracioso con vos. ¿Pero qué tiene de gracioso así una de deporte, Sebastián? No, ahorita me voy a decir que se enojó. Es la manera correcta de pedir una información deportiva. Sí, no sé qué te causa gracia. No, no, me parece que es una referencia a un pasado indefinido, pero está bien, no hay ningún problema. ¿Nuestro? No, mío, justamente. No sé. En el día de las chances me parece una cosa berreta hacer una chance en el día de la consigna, pero bueno, lo dejo pasar, no importa. Ay, ay, ay. Bueno, la noticia, vos sos muy ansioso, sé que te gusta todo ya o hace un minuto, pero te la voy a dar en la próxima salida, porque desde Hungría están haciendo una obra de arte para vos. Una obra de arte para mí, me encantó, me encantó. Muy bien, me aquí a hacer de qué se trata la obra para vos. Vamos a hacer el guerrero del ahorro, pero antes te cuento que la inflación llegó a la cabeza. Los aumentos en la peluquería ya llegan al 50%, dicen los diarios. Ahora quiero escuchar una frase que diga: no me paguen, soy Giordano. No cobres, Roberto, por un tiempo, porque muy bien, está muy caro hacerse algo en la cabezota. Sí. Mario Villarroel, ¿de qué se trata esta hora, bros? Conflicto incipiente entre Argentina y Gran Bretaña, parece ser que va creciendo, ayer lo habíamos adelantado, ya hay declaraciones del vicecanciller Vittorio Tassetti sobre que hay un importante consenso para negociar con los ingleses respecto de la explotación y exploración de petróleo en la zona de las Malvinas. Obviamente... ellos no quieren saber nada, nosotros los que queremos entrar a negociar, el conflicto está desatado. Esperemos que no pase absolutamente nada, que sean cuestiones diplomáticas. Muy bien, Eugenia. Manda Pop Espacio y tu mensaje al 10011 o llamanos al 4535-4210 y contanos bromas caseras, chascos, qué cosas te hicieron o qué hiciste, qué cosas inocentes y cuáles no tanto, al 4535-4210 o Pop Espacio y tu mensaje al 10011. Pasó un minuto de las 8, en un ratito me voy a pedir un minuto para mí para contarles alguna historia, algún cuentito. Y ¿qué tenés, Cacabielo, de música? Porque si tenés algo bueno, te clavo un tema ya y te lo bailo acá arriba de la mesa. Dale, dale. Ahí tengo un amigo al que le gusta verme bailar, voy a bailar para él. ¿Sí? ¿Qué es? ¿No escuché qué es? Elton John. Sí. Voy a bailar Elton John para mi amigo personal, Ricky Valdés. Y tres, y cuatro, y tres. Ojo con el tirón, Gerardo, ¿eh? Sí, cuidado que si te dolía... Dos, tres, cuatro. ¿Va a ser completo? Se marca bien el ritmo. Tres. Cola. Sí. A ver, dale, dale, dale. Sí, seis. Ah, entonces no estás mal. Mal ahí el dolor. ¿Vas bien ahí? Bien. Bien. Y ocho. Ahí va. ¿El otro lado? Ahí. Menea. Opa. Vaya. Bien. Bien, Gerardo. Menea. Qué bien, está yendo al costado. ¿Cómo? A ver. Menea. Ahí ya. Estás dando... Te ve raro, ¿vale? Pero a mí me lo marcaron así el paso. ¿Cómo era? Tres. Cuatro. ¿Sí? Menea. Ay, estás medio puto ahí, ¿eh? Cuatro. Menea. A mí me gusta bailar así. Y a Ricky le gusta que le baile así. Pop Radio. Pop. 101.5. Bueno, señores, la guita cuesta cada vez más conseguirla y vale cada vez menos, lo sabemos. La gente que se da un gustito no puede errarle. Cuando se gasta los 24 mangos para el cine, no le puede errar porque se tiene que cortar por plata, por tiempo. Digo, también nos escucha, digo, la gente que me consta, nos escucha gente que va al mejor hotel, el más lujoso de la Argentina, que es el de Sofitel. Un mensaje de nuevo. Sí, es cierto. Me encanta que nos escuche todo el mundo, ¿eh? Qué lindo sería pasear ahí un poquito también, ¿no? ¿Fueron alguna vez? No. ¿Al Sofitel? ¿No fueron, en serio? No. Yo grabé ahí la pregunta animal. Sí. Caramba, papito. No es lo que iba a plantear para el seco, pero si le sobra un poquitito más que lo que estamos hablando ahora, porque bueno, es el más lujoso de la Argentina, qué bien gastado, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. Vos te llevas ahí al Sofitel, ¿cómo se llama? La Reserva, Cardales, vos te llevas ahí a tu esposa y parece un amante. ¿En serio? Está ahí para ser amante. Pierde 5 kilos también, ¿no? ¿Eh? Pierde 5 kilos tu mujer. Puesto ahí yo estoy bueno. O sea, como todo. Vos me tirás, digo, la escenografía levanta. Claro, tenés que entrar por ahí, ver la entrada, todo. Me tirás arriba una pieza de esa. Me hago homosexual, ahí si te veo. Sí. ¿No? Sí. No, está bien. Pasaron 7 minutos de las 8. Como la guita cuesta cada vez más, ¿cómo está la inflación? Bueno, podemos hablar de eso un poco, Dejó de ser joda. Quiero que piensen una recomendación para gastar dinero y que la gente no los putee el lunes. Es decir, de acá hasta el lunes lo pueden usar. Vayan a ver tal película, tal obra de teatro, cómprense tal libro. De tal modo que si los putea la persona que gastó la plata, ustedes digan, bueno, no lo entendió, que estén convencidos que valía la pena. Ya está. Tengo uno. Un libro. Se llama Hablalo con mi abogado. Se llama Diego Gualda, creo, el autor. Salió a fines del año pasado y empezó como un blog y después lo editaron como libro. Y es un tipo que cuenta, desde que se da cuenta que su mujer está pirada y dice, ¿qué hago yo al lado de esta loca? Todo el proceso en el que se separa, se va a vivir solo, vuelve a ponerse de novio. Y es muy interesante y además muy divertido. Hablalo. ¿Y es barato? 30 y pico de pesos. Para hacer un ejemplo de eso. Está bien. Muy bien. Ahí yo recomendación, libro caro en picado. Lo recomendé ayer en el pase, se lo encargué a el pollo, se lo voy a regalar mañana. Villarroel. Yo recomiendo un libro que es para las mujeres futboleras. A ver. Que se llama Perfume de Mujer. Y que tiene que ver con todas aquellas mujeres que hicieron algo por un club históricamente, que fueron el símbolo, por ejemplo, de Raulito. Y la explicación de todo esto es que, más allá que el fútbol es un deporte de hombres, siempre en todo gran club hubo una gran mujer. Y está muy bueno porque van anécdotas de mujeres que vivían en la cancha, hasta mujeres esposas de jugadores, hasta mujeres dirigentes. Que tienen que ver con alguna historia vinculada a todos los clubes de fútbol. Rodolfo Grasselli es el actor del libro. Periodista él, Agustín. Bueno, para todos aquellos que le gusten los cuentos, yo recomiendo un libro infaltable que es El Círculo de los Mentirosos. Cuentos filosóficos del mundo entero, está recopilado por un... ¿Cómo se llama? El Círculo de los Mentirosos, de Jean-Claude Carrier. Trabajó con Buñuel, este tipo además recopiló cuentos de todas las culturas. Vale la pena. Eugenia. Yo recomiendo música, un CD si tienen ganas de comprarse, de Cesaria Évora, que es una sudafricana. No, pero eso hay que recomendarlo con cuidado. No, te juro que es muy, muy comercial. Es muy bancable, es muy bancable de verdad. Es como la Mercedes Sosa de Cabo Verde, algo así. Claro. Ahí está, es ese. No fue, bien, no pudo llegar a Puerto Natural. No. Pero no digo que no sea buena, digo, tenés que aclarar qué es, porque estamos diciendo, vas y lo compras. No, pero es bancable. Pero a ver, cuando Villarroel, yo conozco el disco. Cuando Villarroel lo recomienda, dice, para mujeres que le gusta el fútbol, digo, ¿esto para quién es? Porque no es para cualquiera. No, esto es para poner en tu casa cuando estás hinchado hasta acá, volvés muy cansado, es de esos discos que te bajan los decibeles. Ahí está. Bien. Es para la gente que le gusta andar con este, ¿qué tal? Que loco, como si se hubiera parido. Estás pensando lo mismo que yo. Es que sabes lo que pienso. ¿Cuántas veces con una pollera de bambula si querés que con que cuántas con... veces? No, sean prejuiciosos. Es que yo entré a tantas casas con Gatos Siamés, Saumerio y ese tipo de discos yo que no, me recuerda a mi época. Mi casa no es así y yo lo tengo. Mañana hay la fantasía. ¿Sí? Bueno, bueno. Este, ya saben, hay una abogada buscando a alguien que haga el zorro. Y tenemos también a una chica que busca una mujer para la pareja. Los que quieren, ¿qué tienen que hacer? Tienen que mandar un mail a pop@infobae.com o mandar un mensaje de texto y lo llamamos al 1011 Pop y Espacio. Bueno, recomendaciones finales. ¿De qué quieren? Pidan. Cine, teatro, comida. ¿Qué quieren? ¿Querés comida? ¿Querés barato? ¿Querés caro? ¿Querés este? Y barato para la línea media. No línea media. Tenemos de todo. A ver. ¿Barato? Barato tenés que ir a Castro Barros e Irigoyen. Escuché un lugar que nunca recomendé. Castro Barros e Irigoyen, ¿correcto? Agarrás Irigoyen y haces una cuadra por el lado de abajo. No sé el nombre. Ah, está, sí la sé. Colombres e Irigoyen. Sí. Boedo. 5 metros. Almagro. Todavía me parece que es Almagro. Para los que viven ahí que tienen todo ese arroyo, es Almagro. 5 metros para adelante. Hay un bodegón a la esquina que son los dueños y la gente que trabajaba en un bodegón enorme de acá de Palermo. Comía platos grandes, ricos, bien, barato de verdad, con pinta de restaurante. Colombres e Irigoyen, eso es barato. Medio. Vamos a hacer todo por ahí. Manjares, un manjar en un bar que siempre está mal cuidado, los baños están sucios. El Trianón, un clásico de Boedo. No le hagan caso. Ellos se empeñan a veces porque uno se quiera ir y no vuelva nunca más. Pero han heredado. Claro, su bar que tiene historia. Han heredado un sándwich que tiene más de 100 años de historia. Qué bueno. Que es el sándwich de Pavita, al escabeche. ¡Morirse! Por Boedo y pasaje San Ignacio. ¡Morirse! Sin probar un sándwich de Pavita escabeche. Una estupidez, me pasó por la vida, una estupidez. Ah, no, pero yo me cogí el Isolari, boludo. Vos andé como te sangre. Bueno, justamente no es el caso, ¿no? Eso también es morirse. Eso también es morirse. Entrar al Isolari también es morirse. ¿Querés gastar mucha guita? Restaurante caro. A ver. Pero que te la gastas toda, pero que está bien. Bengal, para mí, el mejor de Buenos Aires. El mejor, al lado de la Cancillería, enseguida te digo la dirección, no me la acuerdo. Para mí, mejor que Tomo Uno, mejor que es el mejor restaurante de Buenos Aires, es el que tiene la comida más rica, más sofisticada y más sabrosa. ¿De la India? ¿Bengala? Tiene mucha comida india, Bengal. Tiene mucha comida india, pero también tiene comida italiana. Es una mezcla rara y no es un... Espectacular, voy con y no está todo mezclado mal. Ajá. Es el mejor lugar para comer en Buenos Aires, se llama Bengal. 23, ¿está bien? Muy bien. Muy bien. ¿Sí? Está muy bien. Bien. ¿Dónde queda Bengal? No me acuerdo. En un ratito la computadora de Agustín nos lo cuenta, dale. Es número uno en Estados Unidos. Es Pop. Black Eyed Peas, Meet Me Halfway. I can't go any further than this. Ooh, I want you so badly. It's my biggest wish. Cool, I spend my time just thinking about you. Every single day, guess I'm really missing you. And all those things we used to do. Hey girl, what's up? It used to be just me and you. I spend my time just thinking about you. Every single day, guess I'm really missing you. And all those things we used to do. Hey girl, what's up, girl? What's up? Can you meet me halfway? Right up the borderline is where I'm going away. For you, I'll be looking out night and day. My heart to the limit, and this is where I'll stay. Oh, I can't go any further than this. Oh, I want you so bad, it's my only wish. Girl, I travel around the world and even sail the seven seas. Across the universe and all the other galaxies. Just tell me where to go, just tell me where you wanna meet. I navigate myself to take me where you be. Cause girl I want you right now. I travel like 10, 10, I I travel downtown. Wanna have you around, round, like every single day. I love you always, wait, can I'll meet you halfway. Escuchas Mundo Rosin en Pop Radio 101.5. Bueno, hay que laburar, señores. Sí. Murió Marta Mercader, sí. Este, hoy lo iba a decir más temprano y la verdad es que no leí nada de ella. Va a ser, sus restos serán inhumados esta tarde en el cementerio porteño de Chacarita. Bueno, este, su libro más vendido, que según recuerdo vendió así como más de 50.000 ejemplares, fue Juana Manuela, mucha mujer. Radical ella, una mina que siempre estuvo del lado de la democracia, pero que nunca leí. Maché Kieser. Sí, un par de cortitas. Por un lado, la cantante escocesa Susan Boyle es la gran estrella del Festival de San Remo. Ajá. Está bien, porque con esa jeta esta mina tuvo que remar como nadie. Realmente, me parece, creo que fue el lugar adecuado. Después, la de Río Cuarto, una noticia que se comentó todo el día. Seguramente Agustín, un niño de 6 años, asistió a su madre durante el parto, que fue en su propia casa. Sí. Escucharon, mis hijitas, ¿no? Mirá Agustincito cómo ayudó en el parto, ustedes no se levantan ni el plato. Muy bien. Agustincito es el gran ejemplo nacional. Yo. Y... No, otro Agustincito que ayudó. El niño partero. Quiero cerrar solamente saludando a mi hermano, la estrella de la familia, el doctor Gonzalo Mechay Kieser, que hoy cumple sus primeros 30 años. Saludos al hermano Mechay Kieser. Che, acá en infobae.com gentilmente levanta la nota que le hicimos al diputado doctor Toti Flores a propósito de cómo fue golpeado mientras mientras se manifestaba en la General Paz. Preguntar a Aníbal Fernández al ministro si no quiere dar su opinión a propósito de esto o si quiere aclarar algo, ¿no? 20 y 17, Eugenia. Cuando tenía 10 años le mandé un pichón de rata envuelto en un papel de bombón a una vecinita, Silvana. Ah, bueno, era de chiquito nomás, era choto. Agustín. Bueno, dos cortitas, puede ser. Después sube el día, dejó de ser el técnico de Lanús después de otra derrota más. Se acabó la inercia que dejó Cabrero en el equipo del sur. Las chicas tristes porque van a dejar de ver al Beckham de los técnicos, sí, por la línea de cal. Gabriel Schurrer suena como reemplazante y en Hungría mañana se estrena un musical, Gerardo, para vos, dedicado a la mítica Hungría del 54, subcampeona, perdió frente a Alemania a la final. Un musical, tres ancianos se juntan a rememorar las glorias de las épocas húngaras con Puskás y Kocsis en el equipo nacional. Así en la casa del pelado, casi te atragantás con la cocucha. Yo voy a ver si consigo entradas y te invito a Hungría a ver un musical. Qué bien. El mítico Hungría del 54. Odio los musicales. No los odio, no me genera ningún sentimiento. Me parecen malos y chau. Pero digo, hay un libro extraordinario de unos húngaros puta, que lo ya me voy a acordar, que son basquetbolistas. ¿Te acordás cuál es? A los... No, después lo voy a contar. Es un libro genial de una banda de pibes que integran un equipo de básquet en la Hungría comunista y cómo los pibes van zafando de... La presión del gobierno y cómo se va armando una rebelión. Un libro con mucho, mucho humor. Después me voy a acordar cómo se llama. 8 y 20, Eugenia. Una amiga había estado con un hombre casado y le dije que la mujer se había enterado y que la estaba buscando. Se fue una semana a Mendoza del miedo. Está muy bien. Lo de Por el culo del sapo. Se llama Bajo el culo del sapo, se llama. Es una novela extraordinaria que recomiendo un montón. Ah, mira. Darío Villarroel, noticias. Eduardo Vázquez cumple 8 días de detención. Recordemos que su mujer, Wanda Taé, está en estado crítico. Y pasan los días y en algún momento tendrá que resolverse la situación procesal. Recordemos que la jueza Fabiana Pargavini le rechazó lo que era la excarcelación pedida por su abogado. Se están juntando pruebas. Lo que podemos informar, porque tuvimos acceso al expediente, es que la declaración de los policías, que en su momento fue, escuchamos a alguien decir que la quiso matar o que la habrían querido matar, ante la jueza dijeron no, no dijimos nada, no escuchamos nada. Tampoco los médicos, que aparentemente habrían dicho algo, cuando fueron ante la justicia dijeron no, nosotros no dijimos nada, dijimos que tenía quemaduras y que sí había tenido una pelea con su marido. Por lo pronto, de aquí al miércoles que viene, la justicia deberá resolver si escarcela o no a Eduardo Vázquez, que continúa detenido, acusado del delito de homicidio en grado de tentativa. 4535-4210. Hola Gerardo, te habla Edgardo de Rosario. Los canallas no abandonamos siempre. Campeón. Te mando un abrazo, canalla. Chau, chau. Gracias, no hay abrazo que me guste más. 4535-4210. Hola, sí, buenas tardes. Yo tenía una gesta tan pesada que quería el té con espumita, que en varias oportunidades se lo decoré con un espitajo. No, señora. Qué asquito. Señora. Qué asquito. Y la jefa quería espumita. Che, tenés un minuto para mí. El otro día, ¿te acordás que un mensaje texto, un mail, no me acuerdo bien, se refirió a ese momento medio raro, ¿no? Del padre que extraña porque está recién separado, y yo dije que sobre esa sensación de estar recién separado con un hijo, yo quería contar un cuentito, y ya me acordé cuál era. A mí me sirve que los oyentes me hagan acordar. Es este, dame un minuto. Paramos el mundo por un minuto. El minuto Rocín. Yo digo que hay canciones que te ponen melancólico o te ponen triste por distintos motivos, por dos motivos diferentes. Están las canciones que son como una torta bomba de chocolate con crema, de esas que vienen con mousse y crema pastelera y dulce de leche y bañada en chocolate, que son como una bomba en sí misma. Y te ponen mal, ponele Era en Abril, ¿no? Una canción que relata la historia de un tipo que pierde al bebé que está esperando, ¿no? No sé, Viernes 3 a.m., el relato de un suicidio, es una canción con una melodía maravillosa, pero que tiene una letra bajón y chau. Y hay otras canciones que bajonean porque evocan al momento en el que uno las conoció, o las escuchó, o las disfrutó. Un tipo al que el amor de su vida lo dejó en Bariloche, bailando, mi novia se cayó en un pozo ciego, cuando la escucha se pone mal porque le hace acordar a esa novia, aunque la canción es completamente divertida, es ska, la hacen Los Fabulosos. El otro día, cuando el oyente mandó unos otros de padres divorciados, y me hizo acordar mucho de una canción que integra para mí la lista de mi grupo B, las que me hacen acordar. Ah, son canciones Magdalena, digo yo, porque en busca de tiempo perdido, la novela de Proust, el tipo instala esta idea de la Magdalena, una suerte de factura que cuando el tipo probaba le traía los recuerdos de su infancia. El tipo probaba una y recordaba las calles de compra, y cuando iba a la casa de su tía, lo ponía melancólico. El sabor era el mismo que probaba de chico, y entonces lo llevaba a ese lugar. Así funcionan algunas canciones para la gente, canciones Magdalena. Ahora vamos a escuchar una que es Magdalena para mí. Yo estaba recién separado. Y solamente un tipo que pasó por esa situación, o una mujer que pasó por esa situación, porque aunque se quede en la casa, esa primera noche de, uy caramba, acá había una familia, mira lo que quedó. Solo así la puedes entender, la tenés que vivir. Es muy rara, es muy difícil de contar. Uy caramba, puedo solo, puedo sola, pero amigo, acá había una familia. Cuando te toca del lado de acá, la casa también es nueva. Departamentito, medio bulo, de soltero, no sé qué. Primera noche que viene mi hijo muy chiquito. Primera tarde que viene mi hijo. Y no sabes qué hacer. El pibe te mira a vos lo mirás al pibe, vos te morís de culpa y el pibe no entiende. porque estás tan triste, pero no tenés ni los juguetes, ni el, no tenés un carajo de nada, aunque más o menos lo preparaste, cuando llegue el momento, de pedo tenés los pañales y un poco de puré para cocinarle. No estás preparado para eso. Y entonces me acordé que los chicos necesitan siempre como un objeto contrafóbico, algo para agarrar. El chico se aferra del juguete y se duerme cuando lo tiene en la mano y se le cae, por ahí llora porque es como un objeto contrafóbico. Y digo, algo que agarre de algo, que se agarre de algo, porque de mí no va a poder agarrarse, yo, mirá lo que soy, yo una porquería, de algo se va a tener que agarrar. Y entonces caminamos hacia la juguetería más cercana y de toda la oferta que había terminamos eligiendo un oso, un mono naranja, muy divertido, muy sonriente, muy... Me fijé mucho, muy bien cosido, lo peor que podía pasarle a un juguete que se iba a transformar en el único de ese hogar nuevo medio vacío, lo único que no le podía pasar es descoserse, ¿viste esa cosa medio macabra que tienen los juguetes que se van descosiendo? No se podía descoser. Agarré y lo chequé como no chequé una camisa cara nunca en mi vida, y le agarré el mono, mono naranja, divertido, lo eligió el pibe. Y ahí estábamos los dos, 9 de la noche, comimos y no sé qué, y ahí estábamos los dos, me miraba a mí, yo lo miraba a él, y de golpe, cuando parecía que eso era insalvable, apareció el mono tremendo, y surtió un efecto extraordinario. El mono se reía y jugaba, una cosa fue llevando a la otra, y en esa adrenalina tan parecida a la risa de los velorios que nos agarra cuando no sabemos para dónde correr, terminé saltando arriba en la cama cantando esta canción de Spinetta, que es, por cierto, quizás la más divertida de la historia de Spinetta. Conté el cuentito para que los que pasan por situaciones parecidas vean que no son los únicos, y para decirle que después pasa, que después tuve una novia y me peleé, y tuve otra y me casé y ahora espero otro hijo, que al final, aunque no parece, la vida más o menos sigue. Y también conté el cuentito para que sepan que hay canciones que los va a acompañar para siempre, y que cuando todo pasa y el bajón pasa y la buena llega, las canciones igual te van a hacer acordar a ese momento, como a mí, el mono tremendo. Con piel de lujo al asado. A la medianoche con su cuchillo frío sale a cazar, tigre pa' matar. Hace mucho tiempo había un enfermero que lo maltrataban hace mucho tiempo, y se calentó y se transformó en el mono tremendo. Con piel de búfalo asado. Mundo Rocín. No me arrepiento de haber venido hasta acá, de haber viajado una hora para volverte a ver. Y si estoy solo, voy escuchando tu voz. Puedo dejar muchas cosas para volverte a ver. Cuando llega la noche, me late el corazón. Cuando llega esta noche, te quiero. No me preguntes por qué. Puedo dejar muchas cosas para volverte a ver. Controlado, yo no te quiero perder. No me conformo con verte solo una vez al mes. Cuando llega la noche, me late el corazón. Cuando llega esa noche, rock and roll. We'll be right back. cuando llega esta noche. Me arrepiento de haber venido acá, de haber viajado una hora para volverte a ver. Yo no te miento, siempre dije la verdad. Pueden pasarme mil cosas, pero yo sigo igual. Cuando llega la noche, me late el corazón. Cuando llega esta noche, ¿qué? 8:30. No, ¿qué decía? Que tengo dos mensajes. Ah, lelo. Ah, bueno. Soy Dani, un día estábamos comiendo rana. ¿Cómo no está Agustín? Para ustedes, ¿hay historia sexual entre Eugenia y Agustín? Tensión sexual. No pasa nada, no se tocan nada. No. Es como una cosa que se percibe en el aire. Para ustedes, ¿hay tensión? Sí. Para mí también. Ok. Ah, para bueno. Saber, no, pero, para saber qué piensan los otros. Ah, perfecto. Eugenia, discúlpame, sí. Buah. Soy Dani, un día estamos... Apareció el caminero. Buah. Un día estábamos comiendo ranas con amigos y a uno le dimos sapo. Te juro que es la cosa más amarga que puede haber. Besos. Bueno, ya fue como rana. La típica, laxante en la yerba y ají puta parió en pico de bombilla. Nati. No, mató los mates. 4535-4210. Ahí puedes dejar grabado tu mensaje. Sebastián Mechengiesa. Sabés que siguen las repercusiones por la inundación del otro día en la ciudad de Buenos Aires. Los meteorólogos insisten en que este tipo de tormentas son, dicen, según ellos, fenómenos imposibles de detectar. Ah, digo, hasta mi gato se pone panza arriba y los detecta cuando está por llover. Por eso lo contratan directamente y que este guacho se financie el alimento balanceado. Claro. Digo, ¿qué? ¿Cómo imposible de detectar? Sigue lloriqueando con ese tema. Bueno. Los gatos aparecen esos, las libélulas. A mí sabes que me enoja. Si es imposible de detectar cuando llega, cuando ellos avisan y dan una alerta, ¿qué lo hacen? Hay que tirar una cada tanto. Por azar, digo. Sí. Pues si es imposible detectar cuando se lo comen, ¿por qué dicen que están detectando uno antes? Sí. O sea, nunca, no pueden dar una alerta. Cualquiera puede ser meteorólogo. Es raro. 20:31. Sí, Darío Villarroel. Hay que tener cuidado con el reclamo que se está haciendo de los 5.000 pesos que aparentemente el gobierno de la ciudad va a pagar. Hay gente que todavía no cobró lo de las otras inundaciones, porque esto se generó hace un par de años por una resolución que hay un subsidio para pagarle a la gente que sufre daños. Es más, hay gente que sufre daños por 70.000 pesos y obviamente 5.000 pesos no le alcanza. Ayer decíamos que más allá de cobrar el subsidio, queda abierta la vía legal, es decir, alguien puede acudir a la justicia con una demanda civil por daños y perjuicios, justificar todo lo que le pasó a raíz de la lluvia, del temporal, y después tener dos indemnizaciones, una al subsidio, los 5.000 pesos, y finalmente lo que determine un juez en virtud de los daños que haya sufrido. Enseguida, Eugenia, sí, te va a dar el pronóstico del tiempo, cómo viene hoy, mañana, el fin de semana, pero, sí... Antes te voy contando que vamos a jugar a que la sabe la canta, ¿eh? Dale, sí. No, se lo digo a vos. Te lo digo a vos, se lo digo a él, se lo digo a Iván. 8:30, casi nos olvidamos, pero en un ratito vamos a cantar Los Redondos aquí en Pop. Rocín, qué gran tipo sos, nos partiste el alma en pedazos de amor. Besos, Jorge y Marga, después del minuto. Ah, bueno, muchas gracias. ¿El pronóstico del tiempo? El pronóstico para lo que resta de esta tarde, noche de jueves, cielo algo nublado, vientos regulares del noreste. Se espera que la temperatura baje para las 9 de la noche hasta los 26 grados. Para mañana viernes, nubosidad variable, tiempo inestable, probabilidad de lluvias y tormentas, la mínima para el viernes 21 grados, la máxima 32 y el sábado también lluvias. No hubo acuerdo entre los docentes de la provincia y el gobierno. Vamos a hacer una nueva propuesta. Queremos mejorar los salarios, pero también queremos pagarlos sin atrasarnos, dijo Mario Oporto, director de Educación de la provincia. Ojalá esta vez arranquen las clases el día que se pautó. Mañana hay una nueva reunión, no está cerrada la negociación. No, es cierto. No, de hecho, bueno, justamente lo que decía es mañana vamos con una nueva propuesta. Vamos a ver si la acepta el gremio. El gobierno nacional arregló con los docentes nacionales un 23 de aumento. Exacto. Y puso el piso muy alto. A ver, no para los docentes, me alegra por ellos. Muy alto para los demás gobernadores que dicen que no tienen plata para pagar lo que el gobierno nacional prometió. De hecho vamos a hablar después o mañana, quizás ya no hay tiempo, con algunos gobernadores. Mientras tanto, te aviso que en un ratito cantamos Los Redondos aquí en Pop. 9 menos 25, la sensación térmica a esta hora, increíble, 30 grados. Mundo Rocín. Año nuevo, vida nueva. Empezá el 2010 renovado con 10 mil pesos por semana. Sí, escuchaste bien. Manda un mensaje de texto con la palabra premio al 10011 y podés ganarte 10 mil pesos por semana. Es muy fácil ganar y además podés sumar doble chance cada vez que contestás una pregunta. Ya sabés, envía premio al 10011 y ganate los 10 mil pesos por semana para vivir un verano como nunca. ¡Hola, Regisito! ¿Sí? ¿Sí saben para qué existe el fin de semana? ¡Para poder jugar! ¡Sí! Por eso, en las 48 horas de nuestro reinado, solo estará permitido jugar y divertirse. ¡Sí! Mamá, tiene prohibido lavar la ropa. Solo podrá jugar con nosotros. Porque todo chico tiene derecho a un fin de semana de rey. Ahora, aunque la ropa se manche el sábado, se lava el lunes. Ala con poder multiacción. Es insuperable removiendo manchas secas de hasta 48 horas. Ala, porque ensuciarse hace bien. Tu pelo necesita un cuidado especial en el verano. Proba la nueva crema para peinar Sedal Reconstrucción Estructural. Su fórmula termoactivada reacciona con el calor del sol, hidratando y reparando hasta los daños más severos. Sumate al programa Sedal de Reconstrucción en 10 días y lucí un pelo sano e hidratado durante todo el verano. Invitar a los viejos de mi novia al monoambiente donde vivo es cero rollos. Bienvenido al mundo donde el cero sí importa. Nuevo Suco Cero, rico, liviano y cero azúcar. Desde que mamá usa el nuevo shampoo suave, todos mis amigos quieren venir a jugar a casa. Y sí, un poco celoso estoy. Mamá dice que es por el Edipo. Le voy a pedir a los chicos que me den un susto, a ver si se me pasa. Llegó la nueva línea Suave Intense, creada con tecnología superior para darle a tu pelo y al de toda tu familia resultados más intensos desde el primer lavado. Probalo, porque ser mamá y estar linda, se puede. Nueva línea Suave Intense, resultados más intensos sin pagar una fortuna. 101.5 El Pollo Servino y Tamara Pettinato están en Pop. Ángela Palermo Lita de Lázari está con nosotros. Tesoro, ¿qué dice? Hola, Lita. Ahí está. ¿Sabes lo que pasa, Lita? Es que la mujer se está dedicando tanto a sacarse la celulitis, a sacarse esto, a ponerse la lola, la tos, y se está olvidando. Y a ponerse el piolín, querido. Pero, nene, la última parte de la columna vertebral está toda al aire, tiene un piolincito ahí. Ah, usted dice las tangas, esas que se llaman tangas. ¿Para qué sé yo qué es esto? De la noche. Usted nunca usó tanga, Lita, con el respeto que me merece. ¿Vos estás loca? Mira si no me voy a achicar en eso. Ángela, ¿alguna vez hizo cola les? Pero salí, para de joven, que... ¿no? Porque mira, una vez un psicólogo me dijo, mostrar la última parte de la columna vertebral de la mujer significa muerte. Y prostitución. Ay, ¿por qué? Y prostitución. Porque sí, querida, porque muerte. La vida da la parte de adelante. Atrás no sirve. Muchas gracias, Lita. Un beso. Lita hablando con nosotros. Aprendimos mucho. Muchísimo. No a la tanga, sí. Basta de violín. El Pollo y Tamara. Acá. En Pop. La vida es una fiesta. Che, 9 menos 20. Quiero cantar. Ah, enseguida vamos a cantar con la gente. Qué buena nota le hizo el Pollo a Lilita de Lázaro anoche. Muy divertido el programa del Pollo. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Sea la sección? ¿O podemos hacer, o querés que hagamos algo antes? ¿Qué querés? Yo quiero contarles algo. Bueno, Agustín Deportes, y yo le voy a contar cuál es el servicio meteorológico que tienen los ricos. Como todo. Está el nuestro que dice lluvia. Sí. El nuestro dice lluvia. Los ricos saben más. Siempre. Ah, ¿sí? Toman más precauciones para ellos. Sí, sí. Yo tengo un amigo multimillonario que me llamó por teléfono. ¿Y? No, mentira, ¿pero qué? Pero los dos, es un amigo mío y los dos conocemos a un multimillonario. Y ese amigo. Just a joke, dijo Aníbal, ahí está, perfecto. Y mi amigo, que es amigo de este multimillonario, sí, también, ya tiene la información del tiempo mejor que ustedes. Ah, bueno. Agustín bueno. González Deportes. Una de deportes, Gerardo. Pep Guardiola es la cara visible para la candidatura de Qatar 2022, donde va a ser el próximo mundial de fútbol después del europeo que Blatter le prometió al poder que está en Europa. 2014 Brasil, 2018 hay cuatro posibilidades, Inglaterra, Rusia y dos candidaturas conjuntas. España y Portugal, y Holanda, Bélgica, que ya organizó la Eurocopa 2000. Países Bajos. Está muy bien, Pero son muy altos ahí, ¿Sabes qué estoy pensando? Que es muy interesante que existan ya candidaturas con más de un país. Esta cosa medio globalizada, medio regional, se va a llevar puesto todo, ¿no? La idea de pensar un evento de esos en España y Portugal. Están pegados, queda cerca. Y la verdad es que la economía va pintando de colores al mundo de un modo que la política nunca lo hizo. Dos países, amigos, políticamente nunca fueron casi lo mismo. Sin embargo, el euro, las políticas económicas comunes, el hecho de que si España se va a la mierda, todos los que están alrededor tienen que tratar de ayudarla, como con Grecia, porque efectivamente la economía une muchísimo en las buenas y en las malas a los países. Entonces, todo eso que está ocurriendo iba a terminar bajando a las costumbres, a otro tipo de cuestiones. Por ejemplo, un campeonato de fútbol. Fíjate, me parece interesante que se empiece a notar en otras áreas lo que la economía manda, ¿no? A dónde llegamos, que el primer mundial en el 30 se jugó en una sola ciudad, Montevideo. Ahí todos está. Los partidos. Ahí está, fue el mundial de Montevideo. Y ahora hay como candidatos a dos países. Un amigo mío. Sí. Un buen amigo mío conoce, como yo, a un multimillonario. Sí. Y el multimillonario recibió un llamado esta tarde, donde el piloto de su nave, claro, de esa avioneta, okay, le dice: mira, mañana no vamos a poder volar. ¿Por qué? Porque hay un frente de tormenta de la puta que lo bueno. Es decir, lo que para nosotros es lluvia, para los pulentas ya es un frente de tormenta grande. Ya no van a ir a volar. Viene una tormenta muy fuerte mañana a la noche. Eso es lo que maneja el servicio meteorológico. ¡Pulenta, papá! La tormenta perfecta. Y todo esto lo tenemos gracias a un amigo, a quien le mando un saludo grande, pero que por muchos motivos y no vale la pena nombrar ahora. ¿Qué top? Él es más top que el multimillonario. ¿Te aviso? ¿Sí? Él es más top que el multimillonario. ¿Quién es? No te puedo contar. Indicios. Iniciales. El plano, yo te voy a dar, el plano de él, sí. Su esposa, caminando por una vereda de Palermo, si joda, pues se tapa de cualquier revista grosa del mundo. ¿Quién es? No puedo contarlo. Señores. El que la sabe la canta, Iván, que por eso cada vez se hace más tarde, odia la sección, se hizo el salame, son las 9:20 y no le hicimos todavía. Mirá cómo se fue, ahora no está ahí abajo, mirá, se esconde el salame. Él me había dicho que no se hacía más. Claro, ese no, muy grasa para Pueblo Redondo, porque ahora está con que le parece, todo le, él está en de pop. Sí, de pop suenan Los Redondos también, qué tanto. Nosotros la sabemos de memoria, pese a que en esa época teníamos costumbres que tendían a... quemarnos la cabeza, nos quedó en algún lugar la letra de esta canción y en el 45354204 aparecen los oyentes que cantan conmigo ji, ji, ji. Los Redondos, en pop. El que la sabe la canta. En blanca noche, elijo de los enemigos. Baja la radio. En muy verdugo, una noche de cristal que se está tocando. Y dice: baja la radio. No lo soñé. ¿Cómo te llamas? Jacqueline. ¿A qué te dedicas? Trabajo en la estación de servicio. Beso grande, mira playera, beso grande, ¿eh? Saludo muy especial. Y yo creció mejor que nunca. 4535-4204, vamos. Por favor. Y no prenda la luz, vamos. ¿Por qué cantas tan bajito? ¿Dónde estás? En mi pieza. ¿Dónde? En mi pieza. En tu pieza. ¿Quiénes sí. están afuera de tu pieza? Mi familia. Tu familia. ¿Qué edad tenés? 17. Abrazo, gracias. El peor camino a la cueva de Perico. Dice Iván que nadie tiene onda para cantar Los Redondos. Por el tolo que me lo dice. Va. ¡No lo soñé! ¡Vamos! 4535-2204. ¡Fuerte! La deriva. No lo soñé. fuerte. Los ojos ciegos bien abiertos. No mires, por favor, y no prenda la luz. La imagen se desfiguró. ¿Cómo te llamas? Analía. ¿A qué te dedicas? Estoy trabajando en farmacia. Ah, ¿estás ahora en la farmacia? Sí. Es muy difícil cantar los redondos ahí mientras todos te miran, ¿no? Que no hay nadie, pero estoy por cerrar ya. Suerte, chao. Chao, un beso. Chao, hasta luego. ¿Quién hace el solo de guitarra conmigo? Vamos. Esa. ¿Cómo te llamas? Gisela. Te salió muy bien el puente de la canción. ¿A qué te dedicas? Ama de casa. Ah, muy bien. ¿De dónde sos? Ricotera. ¿Y ricotera? Sí, a full. ¿Cuántos años tenés? 22. Ah, mira. Tan chiquita y ricotera. Sí. Beso grande, gracias. Gracias. Chao. 4535-4204. Fuerte. De Blanca Noche. Y ya es producto. Vamos, vamos. Que es en verdad realmente entretenido. Una multitud de prevenido. Tiranizando, dale. Tiranizando quienes se han venido. Y dice: no lo soñé. Eso. Se me estoy brindando tu suerte. Vamos, che. No lo soñé. Yo mejor. ¿Cómo te llamas? Martín. ¿A qué te dedicas? Empleado de seguridad en un banco. Abrazo, macho. Chao, capo. Hago mi redondo. No a la deriva. Dale. Un poquito, dale. No, baja la radio, dale. Sí. Los ojos ciegos bien abiertos. Y no prendas la luz. Ah. El aceite de figura. ¿Cómo te llamas? Carolina, que viajaba en colectivo el otro día. Ah, ¿y ahora dónde estás? Ahora estoy manejando. Ah, muy bien. Voy mejorando. Sí, ¿qué? ¿Te compraste un auto en serio ahora? Este programa trae suerte. Lo papá. ¿Cómo? Ah, ¿se lo sacaste a papá? Muy bien. Sí. Escuchame una cosa, ¿y de dónde a dónde está yendo? Estoy volviendo por Juan B. Justo a General Paz. Juan B. Justo a General Paz. Sí, la llevé a la abuela a casa. La llevaste a la abuela a casa. Te prestaron el auto para esto, si no, no te lo prestan ni de pedo, ¿no? No. Es por eso, ¿no? Sí, sí, hay que hacer buena letra. Papá, quiero trabajar, tomate el bondi. Hay que llevar a la vieja, lo lleva la nena, ¿no? Perfecto. Claro, así funciona. Bueno, beso grande. Un beso. Chao, hasta luego. Chao. Chicos, 20:47, se acabó el tiempo, ¿no? Sí. ¿Ya viene el pase enseguida? ¿Sí? ¿Es así? ¿Sí? Sí. Ah, bueno, perfecto. ¿Les quedó algo atragantado? Después la tata. Iván, pelame el pepino, Iván, pelame el pepino. Mundo Rocín. Dale, Laura, metele que se nos está yendo el sol. ¿Tenés todo listo? Sí, mi amor. Bueno, a ver, chequeemos. ¿Bronceador? Sí. ¿Lona? Sí. ¿Anteojos? Sí. ¿Bigote falso? Sí, mi amor. ¿Peluca? Sí. Es mucho más fácil pagar sin esconderte. ¿Disfraz de dinosaurio violeta? Sí. Mejor, paga tus impuestos. ALBA, Buenos Aires, la provincia. ¡Hola, Regisito! ¿Sí? ¿Sí saben para qué existe el fin de semana? ¡Para poder jugar! ¡Sí! Por eso, en las 48 horas de nuestro reinado, solo estará permitido jugar y divertirse. ¡Sí! Mamá, tiene prohibido lavar la ropa. Solo podrá jugar con nosotros. Porque todo chico tiene derecho a un fin de semana de rey. Ahora, aunque la ropa se manche el sábado, se lava el lunes. ALA con poder multiacción. Es insuperable removiendo manchas secas de hasta 48 horas. ALA, porque ensuciarse hace bien. ¡Qué pedazo de router! Bueno, no es para tanto. Es el router inalámbrico Misuta. Con él puedo compartir con mis amigos y las personas que me quieren la alegría del internet. Misuta.com. Hola, soy Pancho Dotto y con solo hacer así hago una fiesta para que mi modelo se divierta. Y si se aburren. ¿Y yo qué sé? Dijo el loro. Pero no sé qué pasa. Últimamente los hombres las aburren tanto que nada las divierte. Axi y yo te damos la oportunidad. Entrá en quenosaburran.com y demostrar que podés cambiar. Si ganás, te venís a pasar acá, a mi casa, un día con ellas. Chau. Nuevo Axe Twist, la fragancia que cambia durante el día. Promoción sin obligación de compra del 15 de febrero de 2010 hasta el 1 de abril de 2010 para la República Argentina. Consulta bases en www.axe.com.ar. En instantes, el pollo Cerviño y Tamara Pettinato. Pop. Quédate. En Pop Radio 101.5. La vida es una fiesta. Faltan 10 para las 9, cortita la última, Agustín. Perfecto, 9:30, Estudiantes de la Cancha de Lima para enfrentar a Alianza. Nunca le ganó, lo visitó 3 veces, perdió siempre. Bueno, empató una vez, la última perdió 2-1 contra el equipo hoy de Gustavo Costas. ¿Me decís dónde juega Central el domingo, soy bonito? ¿La buscás, Nieto? Sí, sí, dale. Darío, una corta. El Consejo de la Magistratura citó al juez Norberto Yarvide, es decir, el juez que acusa, que investiga, ahora tendrá que declarar el motivo. La defensa de Juan José Zanola, que está detenido, lo acusa de prejuzgamiento y de hablar mucho con los medios respecto de lo que va a resolver en las causas judiciales. Ok, Meche Gieser, antes de irnos, ¿tenés un guerrero del ahorro de solo 3? Sí, perfecto. Sí. Antes de irnos entonces, el momento para los que quieren tener una vida miserable, señores, llega a este programa. El guerrero del ahorro. Bien, Gerardo, si vos haces el título, yo sigo. Vamos, me gusta el título. ¿Por qué nunca te alcanza? Porque me gusta, dos veces. El guerrero del ahorro. Ojea el diario del vecino antes que el tipo se llegue a despertar. No. Qué rata. En el hola hola. Con el diario del vecino es un verdadero as. Lee, envuelve, hace antorchas y si es necesario lo vuelve a usar. Hijo. Es lo peor. En el hola de la hola. Moja finalmente ese diario para que al venderlos por kilo pesen un poco más. No, ah, bueno. No saca nada con él. Miserable. Señores, esto fue el guerrero de la ONU. en Pop Radio 101.5. Faltan 5 minutos para las 9 de la noche y esto es lo que curiosamente se llama el pase. A mí siempre me sorprendió que le pusieron. Ah, mira qué vestido se trajo. Viste que Ceci que está hoy, por Dios. Qué elegante. Elegante. Está elegante, sí, el pelo así como para arriba, ¿no? Recogido. Ey, señor, tranquilícese, está embarazada. No, yo estoy con lo mío, olvídate. Pero bueno, decir que alguien viene elegante, ¿está mal? No, está muy bien. No, elegante, yo qué sé. Elegante igual es una palabra que se dejó de usar cuando 1982, me parece que fue la última. Es probable. Sí, es probable, es muy probable, sí. Mirá cómo volvió. Mirá cómo volvió. La pusiste de nuevo de moda. Mirá cómo la traje, mirá de nuevo. Sí. Qué elegante. Bueno, pero es un buen tema eso, ¿no? Las cosas que delatan la edad. Delatan que uno es de otra época. Y la computadora ayudó mucho a eso, ¿eh? A delatar edades. Ver una mujer de 60 manejando Gmail es... Sí, es raro, ¿eh? Es raro. Es como el hombre cuando llega a la luna. Un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la vejez. A ustedes, por ejemplo, ¿qué cosas les hicieron sentir por primera vez que ya estaban como que son de otra época? Y yo nombrarle series a mi hermanito de 16 y que te diga... No, desconozco. O grupos de música. Claro, te creías re canchera. Claro, le decís, porque los pitufos... ¿Qué son los pitufos? ¿Cómo claro. que son los pitufos? Boludo, claro. Tiene 16 años, aparte yo lo veo como de mi edad. Y no, en realidad le llevo 10 años. Claro, y... Claro, bueno, son las cosas que... Me desespera las cosas que se perdió. A mí me enfermo cuando mi mujer me cuenta cosas que para mí son de gente más chica. Me cuenta como, ay, cuando éramos chicos miramos, y yo me acuerdo a mi hermana por ahí. ¿Pero ella es mucho más chica que vos? No, 5 o 6 años, pero lo suficiente como para cuando yo miraba los programas que miraban los de 13, ella los de 7. Claro. O los de, sí. Ella tenía 12, vos ya tenías 18. ¿Vos sos contemporáneo a tu mujer, no? 5 o 6 años de diferencia. ¿Y saliste con mujeres más grandes? Sí. ¿Sí? Mucho. Lo dijo como muy obvio. ¿Qué te unía a una mujer grande? Bueno, lo que casi siempre me he unido, ¿no? A las mujeres que fui conociendo. ¿La barba qué? ¿La teta? En general va para ese lado, sí. En general me he unido a eso. ¿Esa es tu elección? ¿La mayor diferencia de edad? ¿De novia a novia? Sí. Novia, ponele 8-9, pero de cosas... De revolcada. ¿De revolcada fija? Sí. No, de chico... ¿Cómo revolcada una noche? No, había, tuve mucho tiempo con un 15 años de diferencia. ¿15? ¿Pero qué edad tenías? 20-35. ¡No! ¡Ah, muy bien! Cronista de diario es terrible. La gente te dice, ¡eh, cajé por la televisión! Porque nunca laburaste en un diario. Claro. Eso da de comer. Ser cronista de un diario da de comer. Es muy aburrido. Hay olor a pie de gato, ya lo dijimos esto. Gente con boina. Pero pone, justamente, no, sí, pero mira. Gente pero, con boina. Pero mira, vos estamos sos el revisado. Periodista. Yo era de Página 12 de Rosario, cuando Página 12 era como ser. No canchero sé. Era. Claro, como, es lo mismo que tener un Audi. Tenés un Audi, trabajas en Página. Y le entras, le caes a una psicopedagoga que está más fuerte que o sea, fuerte mal, la que se le quiere dar toda la municipalidad de Rosario, y le preguntas cómo hace para atender a los chiquitos, ponerle en ese caso discapacitado, no te explica. Y bueno, mirás con cara de sos la madre de ese Calcuta. Claro. Al día siguiente aparece una crónica donde dice esta mujer da la vida por. El café es como, es casi violación, digo, es como muy sencillo, ¿viste? ¿Y te hacías el bolchevique para conquistar chicas? Era. ¿Qué es hacerse el bolchevique? Yo militaba. Eso delata tu edad. Es verdad. Bolchevique. Yo nunca la usé, la de hacerte el bolchevique. Nunca la escuché, dice Tamara. La escuché en una canción de que de Los Redondos. De Los Redondos, exactamente. Pero, sí. ¿Qué quiere decir? ¿Canchero? No, es una ideología política. ¿No sabes en serio qué quiere decir? No. Bolchevique es comunista. Ah, y te hacías el comunista, quiso decir. Yo era militante muy chiquito. Yo a los 13 años ya militaba. Oh. ¿Tenías bandera del Partido Comunista? ¿A qué edad? ¿A los 13? No bandera, pero estuve muy cerca, así a los 13, 14. ¿Pintaste paredes? Sí. ¿Fuiste detenido por la policía? Pero estudiando. Pero eso no, no. No, militando, no, pero estudiando. Por tanto, así no pisa en una esquina. Ponele una cosa así. No tanto, pero sí. No por pintadas y esas no, cosas. No, nunca. No, pues yo, cuando tenía 13 ya estábamos en democracia. Bueno, pero uno tiene que hacerse algo o fabricar un personaje para tratar de conquistar a estas chicas que son muy grandes, ¿no? En diferencia de edad. El bolchevique es una buena. El rockero también es una buena. El rockero está muy bien. Sí, yo estuve ahí. Yo vi a Bowie. Yo vi a Bowie. Es un tema, y aparte es verdad. Yo vi a Bowie. Claro, yo vi a Bowie. Pero Bowie vino en 90 y pico, 95, 96. ¿Eh? Bueno, yo lo vi. Escúchame, no, me interesaba, no respondiste. ¿Qué cosas te hicieron sentir como de otra época? Tener un autocarburador. Y ahora es inyección electrónica. Yo antes levantaba el capó del Dodge y solucionaba cualquier problema. ¿Cómo no pudiste cambiar el auto? Porque fui pobre y eso, claro, me están masillando. No, que no pudiste cambiar el auto. No, lo que es genial es que es como, es un momento de humor para hombres. Ni Tamara ni nadie. Yo entendemos. Y bueno, claro. Es solo hombre en esta sala que quiere que te diga. Sí, bueno, es el problema que siempre tuve en mi casa, con las parejas. Falta el hombre en la casa. Falta el hombre. Sí, y el hombre en la casa. Tenés un hijo varón igual, ¿no? A ver, por ejemplo, bombita, ¿sabes cambiar? Te sintetizo. ¿Bombita de luz? No, a todo. Bombita sí. Bueno, pará, capaz más de mayor o menor. Bombita sí. Voy a hacerte la pregunta más terrible que divide a los hombres de los poco hombres. No, ¿tenés, poco hombre. ¿Tenés taladro en tu casa? No, ni en pedo. Ah, sos un pancho. Vos sí. Ni en pedo. Sos un pancho. Ni en pedo. No, no sé. No, por más que mi papá se esmeró mucho. Pero hasta mucho. Mamá tiene un taladro. Sí. Bueno, hasta mamá tiene un taladro. Buena novela esa, ¿eh? Hasta mamá tiene un taladro. Qué buena novela. No. ¿Por qué ahora vienen esas novelas así que son medias como... ¿Cuáles son nombres? Policiales. Hasta mamá tiene un taladro. Sí. Es una novela de conflicto sexual. Lesbianas. No, es una novela esta de narcotraficantes que dan en el 9. Sí, es como que tiene el taladro, viste, es como una clave. Es una clave. ¿Cómo sería? No hay